escucha. Quiet Loud FM. The Louder, the Better. Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, ya estamos aquí en la www.whiteloudfm.net. Esto es Destripando. Esto es el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Como todos los miércoles, tengo el placer de presentarles a mis carnalitos del alma. Tengo aquí a mi diestra al buen Clarky. Pudranse. Exacto, sí, como siempre. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. En el infierno. Completando. No, pero aparte tenemos notición bomba. Déjame terminar de presentar y ya después damos la noticia para que vayan calando y vean de qué lado más caliguana y por qué llora el cocodrilo. Ajá. Aquí frente a mí tengo al buen Paladín. No, chef. Y obviamente allá saludando, viendo hacia arriba a la atalaya, está nuestro master podcaster, el si buen Dan Campos. ¿Para qué va para arriba? No, yo voy, veo para arriba saludando a la atalaya. Sí, sí, sí. Ah, okay. Y bueno, ahora sí, comenzando con las noticias, yo creo que lo más importante es para todos aquellos que decían que dedicándose a esto de los programitas de cuentitos, uno nunca iba a llegar a nada, ni nada así por el estilo. A ti que te sale más bonito, échatelo. Sí, sí, sí. Pues es que es una notición bomba para nosotros, por lo menos. Si ustedes tienen sistema de televisión por cable. Por cable, es correcto. Sí, de paga. O de paga. De paga. Sí, ¿no? Sí, de paga. Pues yo creo que van a tener pronto los monitos a sus ojos. Exactamente. Así como lo oyeron, próximamente. Con la apertura de las nuevas cadenas televisivas que hay. Ajá. Parece que ya tenemos asegurado un espacio de... ¿A qué hora va a ser? ¿De 8 a 10 de la noche en prime time este jueves, no? De que todo es el día parece, más bajo, todo ¿no? Todo parece indicar. Pero sí. Sí, sí, sí. Por lo menos, vaya pinta la cosa. Ajá, vaya pinta todo la cosa. Todo parece indicar tentativamente. Es la primera etapa que de ahí veremos. Temporada 1, ¿no? Podríamos decirlo. Más o menos. Como el piloto. Piloto. Sí, el piloto. Y a ver si pasamos el corte después de los 6, pero sí, bueno. Pero bueno, lo importante es que próximamente... Aunque lo que va a estar chido es que tú siempre vas a estar dando la espalda, maldito. Sí, claro. ¿Sí? Eso es lo más interesante. Seguir mandando al infierno a todos. La espalda, no las cepalcuanas. La espalda. Es correcto, es correcto. Sí, sí, no confundo. Junto con pegado no es lo mismo. Uh-huh. Pero bueno, ahora sí ya. Pues estén atentos, ya les estaremos avisando. Neta, está muy chido. Va buena producción. Hay buen varo ahí de por medio, no para nosotros nada más, sino le están invirtiendo. Para la banda vamos a convocar ahí a algún invitado y pues podemos ofrecerle algo por ahí. Sí, pues digo, de entrada pues ya va a haber buenos regalillos, ya va a haber ahí buenas promociones, entonces pues va a estar machín. Los monitos, ¡ah, tus ojitos! ¡Está lindo! Sí, está lindo. Y los ojitos a nuestro bolsillo. Sí, hay ojitos pajaritos, diría mi difunto padre. Pero bueno, y ahora sí, yéndonos a la cuestión de las noticias... yo creo que de lo más trascendente de la semana pasada es la cuestión de Astro City. Ajá, eso ya tiene un par de semanas que salió. Kurt Busiek regresa con Astro City. Y viene lo más importante que es, parece que se va a Vértigo. Hasta ahí. No aseguro porque mira, el problema de hoy, Digo, era tal cual ver las noticias sí, de una manera muy cínica y desapegada, ¿no? Muy incrédulo. Incrédulo es la palabra, sí, ¿no? Entonces, parece que va bajo el banner de Vértigo, lo cual sería el primer gran acierto de la nueva Vértigo, ¿no? De la nueva administración de Shelley Bond, ¿no? Que es correcto. Que habíamos quedado. Entonces se me haría un gran acierto. Astro City, realmente sus orígenes como tal los tiene en un imprint de DC, ¿no? No. Es ABC, ¿no? Que es la de Alan Moore, pero en ese entonces está bajo el sello de DC Comics. De DC Comics, ¿no? ABC es correcto, porque de hecho ahí es donde salía Promethea, era donde salía Tom Strong. Es correcto, y es en la misma sobresale Astro City, ¿no? No me creas, pero creo que es Top Cow. No, ahí sí te aseguro. ¿Dónde? Que no. ¿No? Top Cow es de Silvestri. Si Silvestri nada más traía Cyberforce y todo esto. No, es ABC. ¿De dónde estaba el Top Ten? ¿De dónde estaba? No, ¿de dónde era ABC Top Ten? ABC era exclusivo de Alan Moore. Nada más. Ay, espérate. Entonces, si es Wildstorm, ya sé cómo es este. Si no es, tienes toda la razón. Entonces, estoy mal viajado. Había otros imprints y a ver, dime. Estaba, porque era de la misma donde estaba Top Ten, la serie. No, Top Ten también es de Alan Moore exclusivo. Uh-huh. Es de Alan ABC. Moore. Es de ABC. Top Ten es un título. Ajá, sí, por eso. O sea, el título de Top Ten. Pero es también ABC. No, entonces, ¿es Homage Studios? ¿Homage? La neta no sé. No, la neta no recuerdo. Homage, es el imprint, estoy casi seguro que donde sale Astro City es el banner donde sale Arrow Smith de Kurt Busiek y Pacheco también. Y ¿qué otra sale sobre esas? Pero digo, de ese estilo, pero perdón por el dato, pero bueno, ahí ya. El chiste es que volvería más o menos a las raíces cuando pertenecía de cierta manera relacionado con Jim Lee. ¿Qué? ¿En relación con Jim Lee? Pues no sé si a Jim Lee o no, pero bueno, vaya, uno de los estudios más prometedores. Sí, más prometedores, sí, definitivamente. A mí me llama mucho la atención porque de los grandes títulos que fueron subvaluados, ajá, es Astro City. ¿Se te hace subvaluado? A mí se me hace... A mí sí me se me hace subvaluado porque es una gran, gran serie, porque es netamente Busiek. O sea, todos los personajes, la mayoría son creados por Busiek. Todas las historias hechas, ahora sí que tratando de romper un poquito los conceptos del spandex. Ajá. ¿Por qué? Porque no era la clásica historia del superhéroe per se, sino era la cuestión del el superhéroe visto desde la óptica del ciudadano común. Ajá. O por lo menos el primer arco así fue. Y eso es algo que la verdad rompió muchos paradigmas de lo que se venía haciendo en ese entonces. Ojo, estamos hablando de temporalidad, hay que ubicarse un poquito. Rompía mucho con lo que se estaba haciendo en ese entonces. Tratar de ver no tanto las grandes peleas, las grandes sagas, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Los conflictos cósmicos, cuánticos, musicales. Sino la perspectiva de la vida del superhéroe. Como que eran más tendiendo a la cuestión del A Day in a Life. Fíjate que todo esto, corrígeme si estoy mal. ¿Estás mal? Astro City sale después de que Kurt Busiek presenta Marvels. ¿Es correcto? Sí. Marvels es después, ¿no? Sí, como unos 4 o 5 años, ¿no? De hecho, unos 3 años. 3 años más o menos. De hecho, sale a la par, corrígeme, estoy mal, después de Real of Real Sock, del Avengers 1, el relanzamiento de Avengers, de Busiek y Pérez. Por ahí más o menos. ¿Más o menos es cuando sale Astro City? Sí, más o menos. Bueno, Astro City tiene ese gran acierto de dar, como Marvels, una perspectiva mucho más humanizada de un superhéroe, ¿no? Sí. Tratar de verlo no en el aspecto, digamos, como lo hace Marvels a través de los ojos de un humano, sino narrando cotidianidades o historias que tratan de un héroe, pero más de sus relaciones interpersonales, ¿no? Con la familia, con la ciudad. O la tragedia, la decadencia, lo que llevó a la decadencia del personaje. Y todo empieza porque es Astro City, siempre dice Welcome to Astro City, ¿no? Exactamente. Que es la ciudad donde viven estos héroes muy Silver Age, ¿no? Muy bonitos. No son Silver Age del todo, pero sí son como una época más naïf, ¿no? Menos naïf, exactamente. Yo creo que era el contraste de todo lo que se estaba dando tanto en Marvel Authority. Y DC. Authority estaba en boga en ese momento, ¿eh? Estaba Authority, estaba bueno, estaba pleno. Todo, que era Mermation, Massacration, Decimation, para todos lados, güey, para donde voltearas. Fue la época en donde Venom era superhéroe, donde Sabretooth era no era no, de los villanos. Pasado, ¿no? No, estaban en eso, estaban en eso exactamente. Un año a lo mejor que tenía la boga de este tipo de historias. Donde... Authority sí sé que estaba en pleno en ese sí. momento, era el boom, ¿no? Authority, ¿cómo era el otro? Donde salían los cuatro. Ah, se me va. No, bueno, pero ese es este. Es que se duró tanto. Planetary, ¿no? Planetary, sí. Pero Planetary, Planetary también era muy bueno. Sí, pero ese es otro boleto, no es tan violento. Sí, sí, sí. No, es otro concepto. Y bueno, vaya, es una gran noticia esa, definitivamente, de que regresa a imprimirse. Así de sencillo, ¿eh? Sí. Eso sí, es una de esas historias que debe. Alguien le. Miren, no se claven en la textura, busquen cualquier número, casi todos son one shots. Sí. Estaba trabajando ahorita. Unos volúmenes que es de Dark Age, distintas eras. Tiene TPS Astro City. Sí. Sí. Y la verdad, todos valen y la si pena. Y si no, se van a la cajita y casi siempre van a encontrar una historia. Ajá. Por número. No son de continuará cada una en sí, su no, mayoría. No, o sea, no pueden es, estar interconectadas, pero son historias one shots, sí, prácticamente. La mayoría de ellos. La mayoría de dos ellos. Números a lo más. Tienden a ser historias autocontenidas. Tienen su versión de Superman, que es excelente, el Samaritan. Sí. ¿No? Tiene su Batman, mole el Confessor, que es un vampiro. Es sí. un vampiro, eso sí es cierto. Y que eso está muy mero, porque siendo un vampiro traía una cruz en el pecho y se ponía unas tatemadas, pero sí a gusto, ¿no? Era un superhéroe en eterno conflicto. ¿Y que era? Alter Boy era su... Alter Boy era su sidekick. Era Robin, básicamente. Que después termina siendo Alter Boy, de termina hecho, siendo... De hecho, viendo bien a Robin, tiene facha como de monaguillo, ¿no? Ahorita sí, algo así. Sí, pues, pero curiosamente, hablando de Robin, digo que nos encanta tocar el tema de Batman. Again, sí, again. Again, no sé si leíste lo de Morrison que dijo que él, para él no debe de haber Robin. Yo lo habíamos dicho la semana pasada. Más bien que él, para él, él no va a regresar a Day. Con eso se acaba la especulación. Will. Porque al señor le creo. Si dijo que iba a matar a Robin y lo mató. ¿Por qué no le voy a creer faltando cuatro números que no va a regresar Robin? Eso lo platicamos exactamente, fue lo que estábamos diciendo la semana pasada. Pero dijimos que había una posibilidad de que, vaya, faltaba todavía terminar su arco, ¿no? Su arco, sí. Pero sí. El güey dijo, yo no voy a regresar así. Los que esperan un final feliz para la historia de Damian, no, aquí no lo esperan. Entonces, ahora, no ¿qué pasa? ¿Aplaudirle? Sí, es aplaudible, la verdad, la sí. Digo, es lo bueno de Grant Morrison. Grant Morrison, te podrá gustar lo que escribe, te podrá no gustar lo que escribe, pero de que el tipo tiene las pelotas bien plantadas, las tiene bien plantadas. Y aparte es uno de los escritores, como ya lo habíamos comentado, que tiene mucha... Sí, tiene carta blanca, ¿no? Básicamente para título que agarra. Entonces él dice, no quiero, entonces no quiero, güey. Y es muy difícil, digo, salvo lo que tú opinas, Clarky. Digo, obviamente, volteas allá por la cuestión de que es Batman. Yo siento que sería... Es como ver a la Meca. Sí, algo así por el estilo. Yo creo que lo que estamos platicando la semana pasada, le quitaría mérito a la muerte de Damian que llegara una resurrección tan pronta, ¿no? Así de que, ¡ay, terminó! ¿Y qué crees? Dos números después, picarones, los estaba yo engañando, ahí viene Damian de regreso. Yo creo que demeritaría mucho el trabajo, ¿no? Pues depende de cómo lo hiciera. A mí no necesariamente me convence el que diga que no lo va a regresar. ¿Por qué? Porque evidentemente ahorita no anunciaría, sí lo voy a regresar. Entonces, le creo el que no lo vaya a regresar, así como no le creo. O sea, creo que... Que igual y sí. Tiene una historia que saben que la va a terminar y no nos va a contar el final todavía. Sí, no. Entonces, también sería muy aventurado narrar su final, ¿no? Entonces, si ahorita nos dice sí, lo voy a regresar en el último número, pues como para qué. Exacto. O sea, tú tienes tus dudas. Sí, tengo mis dudas. Honestamente tengo mis dudas. Lo que sí sé es de que Morrison el final lo tiene planeado desde hace mucho tiempo. Ah, sí, es una persona que sabe para dónde va. Sí. Eso es un hecho. Que se malviaje en el camino es otro boleto. Sí, o sea, para él no hay un de A, B, es un A, Z, D, Y, B. Y tal vez de las historias que mejor ha desarrollado es su Batman, porque ha tenido mucho tiempo para hacerlo. Sí, es correcto. Entonces, es... 7 años. pero más es del material que él, yo creo que más es, o sea, tal vez no haya otro personaje del cual haya escrito tanto Grant Morrison. En general, incluyendo sus personajes. Bueno, sí, estamos hablando ahorita, vamos a tomar tocar el fabuloso tema de Animal Man. Exactamente. Que lo tenemos ya hicimos la tarea. Sí. Animal Man, ¿cuántos números fueron? 26. Son 26 números. ¿Son un patrol cuánto fueron? Como 14, no fueron más de 14. Sí, que la verdad es que ambos son muy buenos, sí. Animal Man, su X-Men fue como 4 años de X-Men. Un poco más, pero sí. Curiosamente, yo creo que hay escrito 50 antes de números que, de X-Men. De X-Men. No, a ver. Yo creo que menos. Y más, yo creo que muchos. 116 empieza en el New X-Men, siento por ahí. Y es for Extinction. Y acaba como en el 150 y algo. 4 años. ¿Y tantos? 3 años. 3 años, casi 4. Sí. Según yo, similar a su ron de Justice League, ¿no? Sí, que también se pinta 30 y tantos números. Sí, nada más que descontando los feelings. Hace como 30 números, uh-huh, más o menos, Grant Morrison de LA. Y según yo, de X-Men hace algo similar. Bueno, vamos a hacer, prometo sacar el tema porque es muy interesante narrar todo lo de X-Men. Y curiosamente, estábamos viendo ahorita lo de la realidad aumentada de Marvel. Y uno de los detallitos que es muy interesante ver esto, que poner tu teléfono inteligente, un iPad, lo que tengas, Android, un smartphone, lo pones sobre las páginas, que es la realidad aumentada, y automáticamente carga en internet, ya sea una entrevista, el proceso creativo de dibujo, entrevistas, detalles, biografías, lo que se te ocurra. Y el proceso muy interesante que me tocó ver es en un número de Avengers, en el de Smasher. Uh-huh. ¿Se acuerdan que les platiqué que era la Guardian de la Tierra por primera vez, la primera en la Guardia Imperial y todo el relajo? Curiosamente, yo no me acordaba de dónde había salido. Y en ese momento te narra que el Protector o el Guardian, que el Smasher que se va... El Smasher que se va a la Tierra y azota y queda muerto y quedan sus lentes y los encuentra esta chava, sale en el ron de Morrison, en el segundo, en el cuarto número más o menos, en la portada que tiene a Lilandra, Lilandra Neramani. Neramani en su war suit. Sí. Y la hermana, que es a la que besa al Capitán América y el J se le limpia la boca y ¡ah! ¡No quiero! ¡Es mujer! ¡Tony! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! He dicho. Operation Galactic Storm para todos los que no captaron dónde. La que es que recuerdo que algún día en una guerra gloriosa, uh-huh, que hubo de mails en el que enseñábamos la jotez del Capitán América contra las joteces de Batman. Ahí se te ponías el ¡ay, lo besa! ¡No sé quién! ¡Y él! ¡Ay, no! Es esta, Death Bird, es la hermana de Lilandra de la mano. Exactamente, pero qué divertido estuvo en esos mails, ¿eh? Eventualmente, lo vemos en Twitter, sí. Creo que valdría la pena irlo subiendo a Twitter, ¿no? Pero bueno. Entonces, Tony, soy tuyo, no te enojes. Curiosamente, lo que pasa en ese momento es que ese Smasher, uh-huh, es el que cae a la Tierra y no se vuelve a tocar. Quedan las vacas y todo, y dices, serán los Kribetos, a ver qué es, los Skrulls, y todo eso. No sabes qué onda, pero lo que pasa que es... Que nada más quedan tres porque una se la comieron, güey. Lo retoma, sí. A una vaca Skrull de los Cuatro Fantásticos, de esa gran y añeja historia de Lee Kirby. Sí, que es como en el número 2. Que es como en el número 2. Sí, es el 2, ¿verdad? Ajá, que es donde salen, en el 2 es donde salen los Skrull. Que de hecho no había ni Baxter Building, ni uniformes todavía. No, los uniformes son en el 3, en me el parece. 3, exactamente. Sí. Y Geek Fact. Exactamente. Y los son cuatro Super Skrulls. Bueno, son cuatro Skrulls. Son cuatro fantásticos. Son cuatro Skrulls los que llegan. Yo tenía tres partidos, y al final los hipnotizan, los convierten en vaca. Y se comen a una. Unos chavillos se comen a una y adquieren poderes, curiosamente. Ajá. Y ahorita también es algo que estamos aquí viendo que viene del también prometido de la semana pasada. El timeline de las realidades alternas de los Avengers, ¿no? Que está, está cañonzón. Pero bueno, entonces, estabas diciendo del Smasher, de los lentes, bueno, las vacas. Bueno, no, lo que les decía, ¿no? Que el grado de research también, que es una persona como Hickman que está retomando todo eso. Y para todos los que les encanta decir que van a destruir y todo el legado de Morrison y eso, yo siempre les he dicho, no es cierto, no se claven en la textura. Simplemente destruyeron lo de Magneto, porque no quiso Marvel que mataran a Magneto. Así de pero sencillo. Pero lo dejaron matarlo, ¿eh? Ahora, o sea, en su historia lo dejan matarlo. Claro. No se lo reescribe en el momento. Es, no es se lo una estupidez porque lo puedes regresar en cualquier momento. Pues lo han regresado N cantidad como de veces. Como Alan Moore, o sea, pues dejaron parapléjica a Batgirl y ¿qué? Ya no regresó. Era para que la dejaran parapléjica, lo dijo, ¿no? No, y de hecho ya regresó. Entonces, 20 años después, pero ya regresó. Bueno, es que son es el problema con los escritores fuertes, ¿no? Que es una marca difícil de quitar, ¿no? Con las vacas sagradas. Sí, sí. Exactamente, son vacas sagradas, no son Skrulls, pero son vacas sagradas. Ya le van a pegar a año uno de Frank Miller también. Sí. El año cero le va a pegar. Es que ya tiene contradicciones la historia. O sea, la continuidad actual de Batman tiene contradicciones importantes. ¡No, que todo embonaba! Previo a Flashpoint, sí. Sí. Después de Flashpoint, no, después de Flashpoint se va a quedar, José. Y eres lógico, es lógico, es lo malo. Qué bueno está Flashpoint, güey. No es malo. No me encanta, no, pero se me hace divertida. No, sí, lo tomes como, sí, obviamente, no es una historia. ¿Te gustó? ¿La estás leyendo, pelas? No, ya la terminé. Me gustó en general. Sí, tres años después la terminó. Sí. Ajá. Tres años después la terminó. Ay, cálmate, cálmate, que está aquí. Mis ojos todavía no leen el 16 de Wonder Woman. Y no, nah, pero wey, Wonder Woman acá contra Flashpoint. Yo Pond, tengo wey, todo el Winter Soldier completo sin leer, güey, desde que salió. ¿Tenía lista de Iron Man? No, más bien ya te brincaste el nuevo volumen. Ya me brinqué el nuevo volumen porque dije, mejor veo qué está pasando en este momento. Pero bueno. Pero Flashpoint no es, no en sí, no en sí no es mala. Aprovechar esta semana que estoy soltero todavía para, sí, leer lo más que pueda. Sí, sí, sí. De hecho, ya tenía trabajito con Alan Moore, ya estoy. Obviamente, por ejemplo, a muchos fans de Batman no le gusta la versión de Batman. Y se entiende. ¿La nueva? No, a mí no, fíjate que me gusta. La de Flashpoint. La de Thomas Wayne es buena. De hecho, te voy a decir una bueno, cosa. Bueno, curiosamente, es, la mejor, es lo mejor lo que hay de Flashpoint es el de Batman. ¿Y es Snyder, verdad? No. ¿Quién lo escribe? Azarello. Ah, tienes toda la razón. Desde ahí vimos que Azarello sí podía escribir superhéroes. Tenía posibilidades. Tenía, tenía altas posibilidades. Después de dos apestosas series en Batman y en Superman, que fue peor todavía. Sí, sí, sí. No, la de Superman es una basura. Basura. Es más, Captain Marvel, su Captain Marvel me gusta. El Captain Marvel, el Shazam. Me sí, gusta, sí. Bueno. Que son los, la idea de los siete niños. Uh-huh. Sí, sí, pero pero a ti te gusta eso porque eres como pederasta, güey. No, a mí me gusta. Sí. Y el tigre, mí, entre tu zoofilia y tu pedofilia. A mí el Capitán Marvel como personaje me chifla por todos lados. Me gusta mucho el personaje. De ¡Joy! ¡Joy! ¿Cómo lo manejaron? ¡Ven y chíflale! Este detalle de los niños está chido. Está es un detalle interesante que cada uno de los niños sea el poseedor de, una de uno de los poderes. De los poderes. Ese es un buen concepto. ¿Sabes qué? Ese universo de Flashpoint, no sé por qué creo que en 5 años lo veremos explotado. Probablemente. Valdría la pena, ¿eh? La verdad, no dudo yo. Es que valdría la pena. Es como el mundo de Onslaught o el de esa madre, ¿no? Uh-huh. Que Onslaught te pinta para regresar en un Canny Avengers. Güey, mira, cierto, en el momento ya anunciaron ahí la portada. Bueno, sale Charles Lord, sí, con el Javier trepanado ahí abajo. Y ¿qué pedo? Pero te voy ¿de a qué decir, lado más te voy que decir la una cosa. Yo creo que Hickman pone la probabilidad del regreso del mundo de Onslaught desde que le dice a Frank, desde que pone a Franklin anciano cuando le dice to me, my Galactus. No. Que llegue y le dice al niño, güey, ahí está tu closet, métete al closet, vas de nuez, mi chavo. Es una y pregunta, juega lo que quieras, inventa tus universos. Ahí dices, güey, o sea, le acaban de recordar a Franklin que puede crear universos. No, Franklin es otro pex, ¿eh? Sí, no, así, o sea, es, o sea, y Hickman está muy grueso. Como pero Hickman retoma muy bien eso, güey. No, sí, claro. Uh-huh. O sea, Hickman retoma muy bien eso. Pero bueno, vaya, esa es una de las cosas positivas. No sé qué otras noticias hay interesantes. Estabas comentando los Star Wars. Ah, los Star Wars. Dark Horse anuncia que... y Dark que Horse, no es como dicen, broma de April's Fool, va a ser la adaptación de el guión original de Star Wars, o sea, el primero que escribió George Lucas, o sea, de con Star Wars. Starkiller. Con Starkiller. O sea, no es Anakin Skywalker, es Anakin Starkiller. Y que Darth Vader era un generalillo ahí perdido, que no era Anakin ni nada así. O sea, por el estilo, aparece un aparece Skywalker también. ¿Skywalker qué era en el original? Era un Jedi. Nada más era un Jedi. Era un Jedi. Después lo fusionó y dijo, es el mismo. Sí, me va gusta tomando... más el nombre Lucas Trotafielos. Han Solo, si mal no recuerdo. Han Solo Lucas es un lagarto gigante. Es... ¿Quién? Han Solo. Boba Fett es un animal peludo, ¿no? Que este no Boba Fett, este... Jabba. Ven y sóbame mi Boba Fett. Java Pizza Hut. Java el Ho. Java el Ho, sí. Pizza Hut, sí, el Pizza, el pizza, pizza, pizza de Hut era... Ven y sóbame mi Hut. Primer guión, no, ese ya anunció que lo va a adaptar Dark Horse, arranca en septiembre, es una serie de 9 números. Qué curioso, o sea, Dark Horse dice, esta es mi última carta que voy a jugar antes de perder mis derechos y voy. Y es, no me voy a quedar con nada en el baúl, ¿no? De lo que pude explotar. Y se me hace muy interesante porque al ser la original... Va a tener muy altas ventas, eso te lo garantizo. El morbo va a ser aquí impresionante. Armando estaba formado primero en la fila. Ya tenía varios años en haberse tratado de negociar con George Lucas el que permitiera la adaptación de ese guion. George Lucas, sí, oye, pues así, ya ni son míos, ¿eh? Sí, no hay pex, güey. Yo creo que ahorita más bien la negociación haber sido con Disney, ¿no? No, con no, George Lucas. Con Lucas. No, porque el guion está... Si le dice a Disney, capaz de que le dice, ah, ¿yo tengo eso? Sí, sí. No. No, no lo haces, güey. Ojo, Disney es dueño de Disney todo lo posterior. Posterior, de los pero personajes. Además, acuérdate que Fox tiene los derechos de distribución de la trilogía original y de las precuelas. Lo sigue teniendo los derechos de distribución Fox. Es correcto. Entonces, sí. Simplemente es como Paramount con Disney. Tiene el derecho de todo lo anterior. De Avengers ya es compartido. Tiene un porcentaje, un market share nada más. Le paga una lana a Disney. Ajá. por pues de la película, ¿no? Pero todo lo anterior, Captain America, Thor, todo eso es de Paramount. Sí. Pero bueno, ahí el dueño siempre fue era Marvel Studios, nada más es tenía correcto, derechos pero de la distribución. Sí la tiene. Aquí debe haber algo similar porque también es un tema de distribución porque el dueño sí es Lucasfilm, pero me parece que los derechos de distribución de las de las primeras 6 películas lo sigue teniendo Fox. Ok, eso pinta pa interesante, ¿no? Digo, de entrada, insisto yo, el morbo de ver la historia original va a generar unas ventas. Es más, te lo voy a poner de este lado. Yo que ni no soy fan y no lo junto, yo sí me lo llevaría. Pues que son ideas, pero que deben ser muchas ideas sin forma y cosas muy distintas a lo que terminamos viendo, pero se ve de cómo fueron tomando forma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se fue modificando? Es interesante y es un gran acierto por parte de Dark Horse. Sí, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, antes de ello, creo que dejamos este para el segundo bloque, ¿no? El mapa. Pero ya casi no sé. Está muy pobre tu bloque. No, no, tú dime si está muy pobre. No, está bien. Ajá. Pero de entrada, lo que sí ya está el número, ¿qué es? Que el 4 ya salió, The Edge, previo para dar una calentadita a lo que viene en el segundo bloque, ya salió el número 4 del Edge of Ultron, ¿no? No, según yo el 3, ¿no? Yo tengo hasta el 2. Ha de haber salido el 3 y no sé previous. Si salga este miércoles el 4. Recordemos que es una serie que está saliendo 3 veces al mes o algo por el estilo. O sea, casi una vez a la semana. ¿Por qué tardó tanto? Pues porque es Brian Hitch. Tardó tanto en hacerla. Pero dicen que se aseguraron de tener la historia hecha con Hitch. O sea, completita, que no haya... Nadie le remendó, nadie le... Pues nada más agregó. Sabemos que las últimas 8 hojas no las va a hacer Hitch, las va a hacer Quesada, ¿no? Ok. Es lo que se ha anunciado. Que sí. Es el que nadie sabe ni qué onda, creo que ni Hitch. No, yo creo que sí, Hitch sí sabe, ¿no? Sí. No es Angela, güey. No, Angela aparece en el... Ya bueno, es que, eso es lo que decían. No lo hemos comentado, después lo comentaremos, era pertinente, yo no lo he leído. Pero en el 3, número 3 de Age of Ultron, Ya aparece Angela. Uh-huh. Para quien no sepa quién es Angela, cabe mencionar, me parece que es el número 9, escribe Neil Gaiman de Spawn, uh-huh. Ese lo tengo, de hecho, sí, sí es el 9 porque el 8 es el primero que todavía es de McFarlane, y el 9 es donde sale Angela. Angela fue el personaje más exitoso que tuvo en su momento cuando introduce a ese y a Medieval Spawn, uh-huh. Son los dos personajes que introduce Neil Gaiman. Ajá. Uh-huh. Y después tuvieron el fuertísimo conflicto por los derechos de los personajes y Cagliostro, ¿no? Era el otro, sí, ¿no? Cagliostro es sí. El tercero. Sí. Es el tercero que, uh-huh. que crea él. Y después, me parece que Cagliostro se lo queda, McFarlane. Bueno, no sé. Se supone que estaban compartidos los derechos, todos tenían derecho, pero ¡oh, sorpresa! Señoras y señores, Ángela sale en el universo Marvel. Fíjate, eso es algo que me llama mucho la atención, porque siendo lo que es ¿Cómo se llamaba? ¿Era Image? ¿Era Wildstorm? ¿Era Image? Image, más siempre ha sido Todd McFarlane Studios. Sí, sí. Me da, es la único cómic McFarlane Studios. Sí, que me da risa porque era la época de que no, los creativos y el derecho sobre los personajes y todo, sí. ¡Somos amor! Sí, eran como estos cuates del 132 que se van manifiesta de sí. Ya soy dueño de algo, ahora sí es mío. Vete al diablo, sí. Yo no soy comunista, quiero explotar esta cosa que es mío. Es el problema, es lo que me da risa, porque McFarlane era de los que estaba en pro de los derechos de los personajes y los creativos y bla, bla, bla. Y al final terminó siendo otro DC Marvel. Ajá, así de que, perdón, Angela... Recuerda que Angela... todo el mundo critica al gobierno para convertirse en parte de la maquinaria del gobierno y poder oprimir y exprimir a los demás. Sí, sí. Entonces, se me hace realmente estúpido la postura de McFarlane, ¿no? Y sobre todo con alguien como Neil Gaiman. Dijeras, bueno, es un Alan Moore que toda la vida, o un Grant Morrison que toda la vida, un Brian Hitch que se la pasan haciendo de Engels y todo el rollo. Pero estás hablando del tipo que yo creo que es... Es una dama. En el medio de los cómics, yo creo que el tipo más alivianado que puede existir es Neil Gaiman. Sí, probablemente. O sea, Neil Gaiman, yo más nunca lo hemos visto. De hecho, esta pleito por los derechos de Angela, del uso de Angela, no por los derechos de creativos, porque sí aparece como co-creación, sino por los derechos de uso del personaje, es algo que no se vio en la luz pública, como Miracle Man, como todas las broncas que tienen Leaf y todos ellos. Ahí va yo. Mi teoría es Miracle Man, chance sale al final de esta saga. Puede ser la gran revelación. Si estamos viendo que ya migró sus personajes Gaiman a Marvel, y acordémonos que Gaiman ya lleva no olvidemos que Miracle Man, su nombre real es Marvel Man. Marvel Man, que es creación de Mike Anglo. Es correcto. Mike Anglo, y ya tiene todos los derechos de ese Marvel Man. Que tuvo que cambiar nombre, curiosamente, por una demanda de Marvel. Entonces, al publicarse en territorio americano, tuvieron que cambiarle el nombre a Miracle Man. Man. Sí, pero en el Reino Unido es Marvel Man. Siempre se ha estado estipulando, y se acuerdan que yo creo que hace como año y medio o algo así, platicamos de la posibilidad del regreso con esto del centro y todo esto. Y ya está anunciado que Marvel Man va a ser publicado por Marvel. Eso ya lo anunciaron hace como un año. Pero Marvel Man, no Miracle Man. Sí. Entonces esto está interesante. Y empezó a sacar los trades, pero de Mike Anglo. No han sacado nada de lo que es el gran run de Alan Moore y de Neil Gaiman. Es correcto. Entonces ese es el morbo, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese personaje? Ahora, yo creo que este es el momento. Si introduces a Angela, es como un hint, ¿eh? Yo siento que es como un hit muy fuerte a qué puede pasar al final. Y no sé, ¿pero viste el personaje que vuela en el 2? Sí, pues podría, no me extrañaría que fuera... Ahora, la otra revelación muy fuerte que hay en Age of Ultron... Es una buena especulación. Pues está interesante, me vale mal viajarme, pero siempre me ha gustado y quiero ver a Miracle Man, ¿no? Sí. Ahora, otro aspecto, un turning point que hay por ahí, es que nos damos cuenta... que por el momento el malo de Malolandia no es Ultron. ¿Es la visión? Es The Vision. Pero no es como que sea el malo de Malolandia, es como que el gatete mal viajado, güey. No, ¿cuál mal gatete? Ahí sí estás muy equivocado. Recordemos que le está dando el Hank Pimazo a Ultron. Okay. El creador de la visión. Y en las sabias palabras Ultron. Las sabias palabras de Bryan Singer en Superman Returns, and the father, and the son becomes the father. Es correcto. Y acuérdate que no es la primera vez que se malviaja la visión. La visión. No. Curiosamente estuve checando releyendo, y en el momento que anuncian Age of Ultron, en el Free Comic Book Day, anunciaban el regreso de la visión en el siguiente número, en el 24.1, algo así, de Avengers, y era la visión. Antes de que empiece este número de Age of Ultron, salió un anual escrito por Curtis Gage que dice, and this is a turning point, que no he leído, lo voy a leer porque para ver si tiene alguna relación. This is a turning point for the Android, previo al empiezo de Age of Ultron. Entonces, definitivamente sí tiene alguna implicación. Y recordemos que ya trató de conquistar el mundo siendo dominado de las computadoras, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama esa saga ahí? No es Brainiac, es Brainiac. No, Brainiac Korvac. Es de otra. No es la de Korvac. No es la de Korvac, que es una por ahí, en esa época. Pero bueno, Tiene un nombre propio, pero sí, bueno. Que es cuando se mete a la ONU y controla todas las computadoras. Y los satélites. Y todo, ¿no? Se malviaja la visión. Exactamente, entonces vaya, puede haber, puede ser que sea controlado o no, vete a saber qué pasa. Y curiosamente podría quedar como un aspecto negativo de la visión y que se va a tener que redimir al debido cual que su pareja. Sí, recordemos que la bruja está en un claro camino de redención, ¿no? Sí. De hecho, en Young Avengers, y es lo que te he dicho, hay que ver las semillitas que deja, porque ahorita vamos a analizar el timeline de Bendis que planteó en el Avengers 5 o 4, no me acuerdo. Curiosamente, hay una cosa que hay que analizar. Bendis, terminando su serie, se deshace de los Captain Marvels, como les dije. Lo que es el Captain Marvel, que era el Protector en ese momento, que es Marvel Boy de Grant Morrison, lo libera y ahorita es Young Avenger. Pero ya no es Captain Marvel. Truena al otro, te regresa un momentito al otro Captain, lo libera. ¿A Marvel? Pero bueno. Y todo eso es para darle protagonismo a Carol Danvers, que se ha mencionado que inclusive puede salir en película, vete a saber, ¿no? Pues se menciona para Avengers 2. Se menciona, ¿no? Vamos a ver. Bueno, como o sea, 20 mil nombres como más. Como 20 mil nombres que se han barajeado, ¿no? ¿El Falcon es el único más probable? No, el Falcon sí está confirmado, pero es para Captain America. Se van a aventar un menage entre Bucky, el Falcon y el Capi. Eres un puerco, güey. Pero bueno. No, el Falcon es Capitán América, güey. Entonces, Robert Redford. Como Dugan, que ese fue el April Fool, ¿no? ¿No lo viste? No sé si sea el April Fool, pero... Y cagadamente sí da el gatazo. Sí, güey. Sí, con muy mal Photoshop lo sacaron, ¿no? Dando la noticia, sí, sí. ¿No? Pero bueno, ya no me puse a checar porque dije, ay, este día es como para que seguramente todo lo que lea me la trague y no sea nada cierto, pero bueno. Sí, porque aparte de todo, digo, creo que vale mucho la pena mencionarles que estamos grabando esto el día 1 de abril, que en Estados Unidos es el equivalente al Día de los Inocentes, entonces pues, el April Fool. Es como dicen, lo que te enseña el April Fool es que no puedes, lo que te diga este día la gente, no puedes creerlo, no debes creerlo, no puedes confiar en nadie. Como es el resto el de la vida. 28 de diciembre, sí. de aquí. De aquí, exactamente. Pero aquí se presta mucho con el dinero, ¿no? Préstame un varo. No, y al final, inocente palomita que te dejaste engañar. Ajá. Este dinero. Nunca lo verás, sí, no, pero bueno. Lo va a birlar. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, vaya, hay que ver las semillas, ¿no? Entonces vemos esto de Ángela. Y puede ser un claro síntoma, o sea, ese protagonismo que le quieren dar esas 8 páginas, quién sabe qué vaya a ser. O puede ser el inicio de algún arco que viene muy fuerte. Digo, sí. Que es lo más probable, ¿eh? O sea, esa es una especulación meramente, ¿no? Pero vemos que si no, ya viene Ángela, no deja de hacer sentido. No, porque están hablando de un futuro alterno. Que al final del día, digo, los que leemos DC sabemos que los futuros alternos se pueden integrar con la mano en la cintura en cualquier momento. En X-Men partes, también, ¿no? Sí, claro. En X-Men, no mamen, sí. Saben mejor. Sí, pues, es decir, pues son los amos del futuro tanto en los cómics como en las películas ahora. Sí. Bueno, no, también está Back to the Future, ¿no? Ese es The Time Movie. Pero bueno, bueno, como dices, yo creo que sí, después del corte. Del corte, sí, exactamente. Esto. Pero sí hay que saber leer las semillitas que hay por ahí. Y échenle ojo, ¿no? Digo, es bonito especular. Quizás son unas mamucadas lo que hay. Pero igual también son para despistar, algunas cosas para despistar. Por supuesto. El eye candy lo que también. Sí es un hecho es que Ángela ya es parte del universo Marvel. Neil Gaiman, como dijimos, tiene un programa para integrar, al parecer, todos sus personajes a Marvel. ¿Quién sabe por qué a Marvel? Pero lo hizo. Negoció con ellos. Negoció con otro. Y acuérdense que todo empezó como parte del deal. Lleva escribiendo varias cosas. Él empezó escribiendo el universo alterno de... ¿Cómo se llama? ¿1907 o cómo se llama? 1602. Es correcto, perdón, ya gracias. Después de un viaje en el tiempo, sí, después de 4 siglos, es del 1602, ¿no? Donde narra todo, no es nada memorable, tiene cosas interesantes. La primera es buena, la segunda es una basura. Es correcto, la segunda es una basura, de hecho ya él no le escribe, ¿no? Pero bueno, después viene otra parte de lo que podríamos llamar como el segundo cisma Gaiman, que es Los Eternals. Él hace con Romita el regreso de Los Eternals y deja uno en San Francisco ahí parado. Y ahí está todavía, ¿no? Y lo usan en X-Men, inclusive ahí como referencia de... En lugar del Bridge, es el Eternal, ¿no? Y probablemente ahora venga algo. Y probablemente no duden que publique algo dentro de poco Gaiman, ya sea con Ángela o con algún otro personaje. O para Marvel con personajes de Marvel, vete a saber, ¿no? Pero bueno, y bueno, nosotros nos vamos a un corte y ya retomaremos esto en el siguiente bloque. Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net y pues nos vamos alegremente buscando la libertad. Nos vamos con el Hof, sí, como no, esto es Looking for Freedom. Nosotros somos el equipo secuencial, vamos y venimos. That was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, it though. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was terrible. Get him away. Hey, boo. Boo. Here I come to save the day. That means that Mighty Mouse is on the way. Yes, sir, when there is a wrong to right, Mighty Mouse will join the or on the land, he gets the situation well in hand. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y ahora sí, como lo comentábamos en el bloque anterior, que por cierto, este bloque es presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Regresando con lo que estamos platicando, es la cuestión de los del timeline de Avengers, que eso lo hizo Bendis. Pues mira, es una especie, no lo hizo Bendis, porque realmente son los eventos de todo. Más bien, Bendis se le ocurre plasmarlo en esta historia alterna que empezaron con los niños del futuro, o sea, los de Avengers Next de la película, que van hacia el futuro y se empiezan a romper todas las realidades y ven pedacitos de una guerra de Kang. Los niños vienen del futuro, porque los niños son, o sea, son. Bueno, más de hecho, adelante. No es los niños no vienen. Ajá. El que viene por ellos es Kang. ¿Y de dónde salieron diciendo, los niños? Me están partiendo la madre en el futuro, los niños me partieron la madre, necesito que calmen a sus chamacos, de cierta manera. Entonces ahí es cuando vemos que el plotter es Hulk y todo el relajo, ¿no? Entonces, en esa trama, en el momento que le quitan la armadura a Tony Stark cuando está en el futuro, porque dicen, no, se me hace que te está controlando, y puede ser Ultron. O sea, y ya se habla de una guerra de Ultrones ahí en ese momento, pero nada más la mencionan. En ese momento presentan un timeline muy a toda la idea, pero a lo bestia, desarrollado a lo bestia, y muy en específico de lo que hacía en 52... Booster Gold con su pizarrón, exactamente. Nada más que aquí sí te presentan un plano bastante grande que yo estoy seguro que debe de haber salido mucho de todas las ideas que aventaron en los summits y las fueron agarrando y Bendis les fue dando forma así como cómo va a quedar y voy a tratar de organizar el timeline, ¿no? Entonces, en base a todo esto, no sé si en una o dos summits, porque se ve que ahorita van a ver qué tanto abarcó, es una salvajada. O sea, si te pones a analizar, está planeado cuatro o cinco años. Pero fíjate, es algo que nos llegó a comentar Humberto, cuando retomamos el programa, que no era así de como al viejo estilo Marvel, ¿no? De que, ay, tú hazme el plot, yo le pongo las palabras y ahí la llevamos a gusto, compadre. Sino que él ya sabía qué era lo que iba a pasar durante todo el año. O sea, ya había un blueprint muy preciso de todo lo que se iba a hacer, no nada más con Spider-Man, sino con todos los personajes de Marvel, en todos los títulos de Marvel. Entonces, me hace bastante sentido. Lo que me llama mucho la atención, uno, es la conjunción de todos los escritores. Para decirte, yo estoy haciendo esto, bueno, que recordemos que Bendis era como la mano sonante ahí, ¿no? Pero poder decir, ¿sabes qué? Pues nos vamos a aventar esto y esto en Avengers. ¿Quién está haciendo X-Men? Ah, ok, a ver qué vas a hacer. Yo creo que lo hablas entre los que eran arquitectos, ¿no? Que son los que decidían el futuro en general. Que dicen que cada vez son unos summits más, con más creativos, ¿no? Pero bueno, dicen que puede haber unos 20, 30 ahí, o sea, metidos. Entre editores, obviamente, guionistas, uno que otro dibujante con injerencia. Sí, sí. Entonces, que eso habla muy bien de la organización de Marvel, inclusive de artistas, pero este es un summit creativo, que es para dónde vamos. Por lo menos es lo que se le criticó mucho a Quesada en un principio. Yo creo que aprendió de eso, ¿no? Sí. Se le criticaba que era un universo no cohesivo, que daba muchas, con tal de que escribiera alguien que quisiera, daba muchas libertades creativas, ¿no? entonces no tenía hilación nada, entonces pues más o menos te empieza a... Que es algo que DC, es que DC decir, debería aprender a hacer, ¿eh? Que curiosamente DC puso el ejemplo, pero se les fue el hilo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y no nada más, desde Zero Hour DC sacó los timelines. Sí, pero el momento más cohesivo de continuidad estricta, yo lo digo que lo tuvieron con Walker, el que se volaron para Amazing, uh-huh, que es el que saca todos los 52. En ese momento se ultra cohesivo el universo. Desde el momento que embatan a este... Blue Beetle. Uh-huh. Este... sacan las otras cuatro series, sabían a cuánto iban, después este con este hacía crossover. ¿Era el Brand New Universe? ¿Se llamaba? ¿La que salió donde que salió? Creo que sí, algo así. Brave New World. No, Brave New World, es correcto. Brave New World, es correcto. Entonces, pero toda esa época se ve hartamente planeada, ¿no? Uh-huh. Se ve que sabían a dónde iban, salen Billions United, o sea, sabían cómo meter las miniseries, qué era su plan de ahí lanzar el título, o sea, se veía muy cohesivo todo el asunto. Uh-huh. De repente llegaron las crisis otra vez y de repente llegó Morris y valió mal. Sí. La neta, o sea, digo, en ese aspecto el plan es... Y llegó Jarras y llegó Bobby Chase. Sí, claro, son cambios creativos, son cambios editoriales y todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces yo creo que vamos a mencionarlo más o menos brevemente. Pues vele dando. Pero mira, curiosamente este timeline, curiosamente se ve una línea de tiempo y si no saben... busquen la imagen, es muy sencillo, busquen algo así como Avengers Timeline y pongan Bendis ahí Avengers Timeline o Hero Age Begins o algo así, y seguramente en las imágenes de Google la encuentran, ¿no? Uh-huh. Entonces para quien no sepan, esto es un, está hecho en base a una diagrama de Ishikawa de espina, sí, en el cual se ve que sacaron las ideas, no funciona así, pero vaya, no se acampan los timelines, ¿no? Uh-huh. Entonces, de cierta manera empieza el momento en que está cortado el timeline, empieza con Siege. Uh-huh. Siege es el evento que tuvieron donde muere Thor, como consecuencia, bueno, cae Thor, uh-huh, el que muere ahí, y ojo, que es otro momento que yo os digo que puede ser. Es otro hint, otra semillita. Muere Sentry. Es el, sí, Fallen Son. Pero uh-huh, como son de Sol. Sol. Uh-huh. Exactamente. Entonces, es el personaje que, si nos damos cuenta, es el símil completo a Miracle Man. Es correcto. Sí. Entonces, lo quitaron del camino. Por eso digo, podría ser. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Entonces, de ahí, los eventos que estaban marcando, conste que no sucedieron quizá en ese orden, pero lo están tratando de ubicar temporalmente, ¿no? Luego viene, lo voy a ver mejor en este que está más fácil. Sí, acá. Captain America Reborn. What did Cap see? En ese momento, pues es el ataque, al parecer lo que vio es el ataque de... que hizo los dioses, el dios nórdico serpiente. Uh-huh. ¿Previo al Fear Itself? El Fear Itself, pero bueno, es de cierta, nunca se ha sabido exactamente qué es, pero vaya, sabemos que fue un futuro caótico. Luego, ahí mismo viene la primera derivación, que es Nine Worlds in Disarray. Uh-huh. Nine Worlds in Disarray es la consecuencia que pasa de la muerte de Thor, que todos los universos se colapsan en uno solo, y ven que les platiqué que estaban todos los nueve universos en Asgard y todo estaba en la Tierra y todo un desmadre, ¿no? Pero bueno, el cuarto, Heroic Age Begins. Ese, se acuerdan, fue una etapa de todos los cómics de Marvel donde, sí, se lanza el Heroic Age. No tiene nada de eventos, digamos que es un momento que dicen que lo van a volver más naive todo, ¿no? Sí, sí. Y pues sabemos que como... como pasó con DC, que dijo que iba a ser más oscuro todo, pues tampoco ni uno ni otro, ¿no? O sea, pero bueno, uh-huh, funcionó. Luego, el 5 es Three. Three es toda la saga de Hickman, uh-huh, que es cuando matan a Johnny Storm. Exactamente. Luego, el 6 es Hope Returns. Hope Returns, pues sabemos que es todo lo de... lo de los X-Men. Tal cual, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo el regreso de Hope, que es el... como siempre se me olvida la saga que siempre te he recomendado. El Second Coming. Second Coming, gracias. Que de hecho yo por ahí el fin de semana tuve una discusión y yo insisto y seguiré insistiendo que Jean Grey es un personaje que, independientemente que ya está la nueva, antigua Jean Grey, yo sigo insistiendo que... La nueva, antigua y renovada. Exactamente, Jean Grey. Yo insisto que Hope va a terminar siendo Jean Grey. ¿Se acuerdan que yo les dije? Tiene el pendant, ¿no? Ajá. Y lo ve Cíclope y por eso dice, llévatela, ya. Sí, sí, sí. Llévatela, Cable. Sí, o sea, yo insisto que Jean Grey va a regresar y va a ser Hope. En el momento que algo que va a pasar, o sea, Hope es un personaje que no pueden dejar ahí, tiene demasiado peso. No, y Jean Grey tampoco, o sea, Jean Grey que lleva mucho tiempo muerta, eso es cierto, que por no. Por cierto. Sí, por cierto, sí, lleva sí. mucho tiempo muerta. ¿Cuántos años lleva muerta? Bastantes. ¿Qué, 3, 4 años? No, 5, 6, 7 años. Es de Morrison. Estamos hablando de 10. Lleva 10 años. Más muerta. De 10 años muerta. No. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Oye, espérate, si Batman, ¿cuántos años se aventó Morrison? 6, 7. Va en el sexto, empezó en 2006. Ajá. Bueno. Va empezando el ahora, séptimo. Ahora, échate. Esto empezó antes. O sea, fue antes. Fácil, lo mató 2 o 3 años antes. Pues 9 años. No creo que tanto. No fue lo primero que hizo Morrison, pues, después de que se fue. A ver, ¿qué fue lo primero que hizo después de que se fue de X-Men? Sí, llega... ¿A Batman? A Batman. A Batman. Ok, estamos hablando que lleva como 7 años muerto. 7 años sí, muerto. Como 7 años. ¿Sí? O sea, sí, lleva bastante. Que la verdad para el estándar es de los superhéroes es bastante, bastantemente mucho tiempo. Sí, entonces, hartamente. Bueno, entonces, sí. Luego vamos rápido, ¿no? Uh-huh. Luego vemos el throwbacks. Uh-huh. Los throwbacks que son... Ese sí me gustaría saberlo, la neta, no sé qué pecs, pero bueno. Uh-huh. De ahí se saca una línea de tiempo que es el Chaos. Uh-huh. El Chaos War es todo lo de Hércules, uh-huh. que fue una serie bastante ñe, uh-huh. la neta. Después de ahí mencionan el Five Lights. Uh-huh. ¿Qué son? ¿Qué, los de Phoenix? Los de Hope. Ok. Exactamente. Entonces... A ver, ¿los de Hope o los de Phoenix? No, pues son las 5 luces. Son 4 luces y el título de Hope era Hope and the Five Lights. Ok. Exactamente. Luego, Spider on the Horizon. Horizon, perdón. Discúlpenme ustedes. Masacre. Mutant Masacre. Mutant Masacre. 100 bullets. Es que por okay. estar viendo esta madre, pero bueno. Entonces, pues vaya. Ese es otro, ¿no? Nos vamos a Who is Worthy. Uh-huh. Es el tag de lo del de Fear Itself. Uh-huh. Exactamente. Luego te menciona, mira, si te das cuenta, aquí vienen también anotados en grandes, viene la visión. Uh-huh. Okay. O sea, son detallitos, ¿no? Luego te maneja el Master of Kung Fu, eso es parte de, yo creo que es lo de Shang-Chi, pero el entrenamiento de... ¿Spider-Man? Yo creo que por ahí va. Uh-huh. Nova Anticus, todo la muerte... De los Nova Corps y todo. Ajá. Luego el Academy Traitor, que es de la Academy X-Men, todo, bueno, de Academy Avengers. Ajá. Avengers Academy. Academy, ajá. The Return of the King, que es Chichala. Okay. Parece que sí puede ser por ahí, ¿no? Night Falls, vamos a irnos más rápido. Iron Lad, uh-huh. que hace referencia a lo de Young Avengers. Uh-huh. Luego All Hope Lies In, otra vez todo lo de Hope y seguramente lo que vimos ahorita. Uh-huh. The Doom of, que es el término del ron de que mete en la caja de los juguetes a Jericho. Uh-huh. Viene el hermano de Jericho a darles en la madre y vuelve a ser el Sorcerer Supreme de Doctor Strange. Okay, uh-huh. Lo deja como lo encontró, ¿no? Luego Stark Resilient, H dos puntos. Uh-huh. Luego Schism, uh-huh. que es la fractura. Sí, luego viene Where is Wanda, que uh-huh. es parte también lo de los ¿cómo se llama? Children's Crusade, ¿no? Crusade, efectivamente. Luego viene el Galactus Seed. Espérame, ¿es el Children's Crusade o es lo del House of M, el No More Mutants? No, el No More Mutants es previo, ¿no? Anterior del Siege. Esto okay. es después. Exactamente. Luego Where is Wanda es parte, acuérdate que la están buscando todo el sí. tiempo los Children's Crusade, su cruzada, ¿no? Uh-huh. Luego el Galactus. Y qué bueno es el Young Avengers, ¿eh? Sí. Todo lo que ha salido de Young Avengers, en serio, bueno, está buenísimo. Casi todo. Bueno, pero está Ultron War, que me supongo que es lo que está pasando es ahorita. Es lo que está pasando ahorita. Más o menos al tiempo de Yesterday's X-Men. Que curiosamente ya estaba anunciando él lo que iba a hacer, Bendis. O sea, es su Yesterday's X-Men, es ahorita el equipo que está. El All New. Crime Forces. Y luego viene Crime Forces. Y curiosamente todo se ve lleno así como asurado, la línea central, el tronco central del, del diagrama, y viene una implosión en el cual dice Kang Forces, como tú dices, ¿no? Y dice We are here. Que es previo a... De repente se ve un gran signo de interrogación y aquí, y como que raya. Como que hay una línea final. Es correcto. Yo siento que ahí mucho marca él probablemente su término en lo que iba a ser de Avengers. Y curiosamente, después de ahí viene otra cosa muy interesante. Y de X-Men, ¿eh? Porque ya menciona los Yesterday's X-Men. Y ya menciona... Yo creo que más bien es hasta aquí estamos planeados. Exactamente, ¿no? Pero más, pero mira, chécate, aquí hay como una marca de energía con un signo de interrogación y hace un corte rayado y después viene otra parte que es Infinite Futures. Ahí puede ser algo que esté planeando él o algo, o puede ser lo que está haciendo Hickman. Hickman, el equivalente a la Crisis on Infinite Earths. Del estilo. Entonces vemos una planeación harto... harto... clavada. Clavada, ¿sí? De cierta manera, ¿no? No, y bien llevada. Y lo más importante es que lo está respetando, porque digo, ¿cuántas veces hemos visto que, ay, sí, está el gran proyecto? Crisis on Infinite Earths, Infinite Crisis, Legends, Millennium, Zero Hour. O sea, no, en DC, ¿no? Las crisis que quieran. Y no es una nueva dirección que estaremos y de repente, no, güey, va de retro Satanás y... Organícenle, al rato hacemos otra, ¿no? Entonces, pues digamos que por ahí va, ¿no? Este porque se los habíamos dicho que estaría interesante analizarla, y prácticamente estamos al final, ¿no?, de esa planeación. Sí, sí, sí. Cabe sí. recordar que el Avengers terminó en su número 34, esto salió en el número 45. Ok, o sea, dense tres años, de, tres, cuatro, tres, cuatro años, años ¿no? Más previo, o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, vaya, es lo que queríamos exponer. Bueno, ya está expuesto. A mí algo que me llama mucho la atención es la cuestión de la aparición de Kang. O sea, porque recordemos que se hizo un merequetengue impresionante con Kang, que era Immortus, era Kang, luego está Iron Lad, que es el que es una encarnación de Kang, ¿no? Iron Lad. Iron Lad no es una encarnación, es Kang. Curiosamente, Kang es de los personajes más complejos que puede existir. Immortus es la versión anciana, ¿no? Anciana o aburrida. De Nathaniel Richards, un descendiente de los Richards, que está aburrido de un mundo en paz y sin superhéroes, y se va al pasado como Ramatut, llegando al pasado y todo esto, y tiene su desmadre. Después de ahí encuentra la Esfinge, que es una máquina del tiempo, y entonces empieza a experimentar con nuestras líneas temporales. Su primera encarnación, digamos, lo que se ha tratado de explicar, la primera encarnación es la última que se conoce, que es Iron Lad. Iron Lad es ese joven impetuoso que de cierta manera... Yo me como al mundo a puños. No quiero convertirme en lo que estoy destinado a ser, que es Kang. Entonces Iron Lad es el lado poético de este personaje, como es un joven soñador, como son todos cuando son comunistas. Estoy y todo, en todos el soñador los en lugar de José. Soy comunista, soy esto, sí. Quiero el mundo bonito. O sea, es esa especie de un ímpetu juvenil. La utopía, ¿no? La búsqueda de la utopía. Sí, diciendo no voy a caer en esto, no voy a ser un capitalista, ¿no? Sí, ya, claro. Madre, güey. Sí, anda, perro. Entonces, esa es la época de Iron Lad. El término, acuérdate mucho de ahorita del volumen de Children's Crusade, lo que pasa es que Iron Lad destruye a la Visión, o sea, a la Visión joven, que era la pareja que tenía su personalidad con el imprint, Casey. Sí, es el imprint, el imprint mental, ¿no? Exactamente, que era la pareja de Casey, Stature, que ya quería la Visión, ¿no? Sí, en lugar de Iron Lad, que era su pareja original. Pero vaya, lo destruye él mismo con sus manos, se libera, dice que va a ver la manera de regresar a Casey y termina. Diciendo, te estás convirtiendo en lo que no quieres. Dice, no, estás loco, yo soy capaz de salirme de eso. O sea, no voy a caer en eso. Entonces Kang es la versión intermedia. Es el conquistador, es el joven cuando tú ya tienes un poder. Yo lo interpreto así, ¿no? Es el aspecto de yo soy el cuate que tiene un muy buen trabajo, tengo esto, me como el mundo a puños. Y Immortus es la versión anciana que empieza a recordar y es dueño del tiempo. O sea, es capaz de analizar y todo esto, diciendo, todo. Y curiosamente, cada etapa se niega a convertirse en lo que sigue. Uh-huh. Entonces Kang odia a Immortus, porque es un aburrido. Ya no es conquistador, ya no es nada. El otro ya es como un sabio. Entonces, quiere corregir los errores de su juventud. A ver, yo no tengo una duda de todo esto. Todos son descendientes de Richards. Todos son, pues de cierta manera. Es que es uno mismo que es un descendiente de Richards. Uh-huh. Son fractales del mismo personaje, ¿no? Distintas etapas, pero como cada uno es amo del tiempo, pues localiza varias partes, ¿no? Pero al final del día todos son descendientes de Nathaniel Richards. Sí. O sea, matas a Reed Richards y se acaba el problema, güey. Bueno, acuérdate que es parte de lo que menciona Hickman en su run. Uh-huh. Hickman en su run, todo del Living Tribunal de los Reed Richards, sí. Trata de eso. Él mismo dice, soy el único que prefirió a su familia sobre todo el poder. Okay. Entonces, él se salva de ese quema, de cierta pero manera. Pero al final, ¿no?, vuelve a crear la paradoja de que sigo vivo algún descendiente de Franklin o de Valeria o de Whoever in the Morning, va a terminar siendo Nathaniel Richards. Sí, ¿no? Pues clarísimo, ¿no? O sea, es el loop. Y la Nathaniel, acuérdate que es el padre, que es un viajero en el tiempo, que regresa y todo, o sea... Y sí, esto me remonta a ese exitoso título de Marvel llamado el Fantastic Force. No manches. O sea, pero bueno, salió el Fantastic Force y era Nathaniel, era... Ahorita Franklin me burlaré Richards de Animal Man. No, Animal Man está igual de fumado, güey. Pero bueno, vaya. Pero no es malo. A diferencia del Fantastic Force, que es una basura, güey. Sí, no, mierda. Una mierda completa. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y peor la Wolverine o la She-Wolverine. ¿Te acuerdas la que salió? La hija de Wolverine también es en ese timeline. Sí, que sí, claro. No es, la hija de Wolverine era X. Wild Thing. Era hija de Wolverine Wild y de Thing. Electra. Es correcto. Y era la época de Spider-Girl, ¿no? Es correcto. Pero Spider-Girl es lo único que salvó bien. Sí, de hecho, seguía en continuidad, ¿no? Bueno, la han traído, bueno, no en continuidad, pero es uno de los títulos que no cancelaron. No, duró. Y duró muchísimo más tiempo. Más de 100 números. Y que de hecho, algo y curioso. Y después otro relaunch de otros 30. O ajá, sea. El curioso, y lo que me llamó mucho la atención es que el traje de Spider-Man que usaba Ben Reilly, ajá, cuando así de es que, es el Spider-Girl. Y no es un mal concepto de traje, ¿eh? Para Spider-Girl funciona muy bien. Sí. Para Spider-Man sí era una reverenda basura. Ajá, pero ya usándolo alguien más no se ve tan... Ha tenido peores trajes. Y ese lo hizo Jorgens. Jorgens. Sí, o sea que no está tan del Navation, ¿no? Es correcto. Está tamachincuepón. Entonces, todo ese timeline nos va a llevar a lo que es lo que está sucediendo ahorita en Age of Ultron. Que parece que... Aquí te lo dice. ¿Y qué va a pasar? Ajá. Es como su gran sorpresa, ¿eh? O en el momento que le hicieron era no tenemos una caraja idea de qué va a pasar. Probablemente es no sabemos si vamos a tener los derechos de algo. Exactamente, es así como que yo termino aquí, ¿quién sigue a Hickman? Sí, échale ganas, brother, ¿no? Sí. Bueno, también creo que eran más ideas puestas a futuro que... Es correcto. Que necesariamente porque, como lo dices, hay algunas que incluso están fuera de orden, pero seguramente ya había una idea de... Oye, Bendis, ¿quieres escribir? O Bendis diciendo, oye, a mí me gustaría tomar X-Men, pero siempre tengo ganas de traer de vuelta a los originales. Sí, nada, chance. Entonces, era una idea. De hecho, él dice, así, ¿no? Él dijo que le escupió la idea, más no estaba asignado él. Y después dijo, llamó, sí, te los comenté, ¿no? La vez pasada y dijo, oye, neta, sí me latiría escribir esa madre. Y dice, pues es tuyo. Pues tuyo. O sea, va. A mí se me hubiera hecho muy absurdo por parte de Marvel. Que si llega Bendis y dice, oye, a mí me gustaría escribir a los antiguos X-Men, pero traerlos al futuro. Puta madre. Es una idea, güey, es una idea. Ahí el que la quiera agarrar, ahí se las dejo en el tintero, ¿no? Y de repente... Mejor al güey que más vende, ¿no? Que lo haga. No, y aparte de eso, deja tú el güey que más vende. Ese, pues, al güey que se le ocurrió, güey, porque por lo menos... Sabe para dónde va. Si escupió la idea, pues él me entra en los conceptos, claro, ¿no? Claro. Y si eso le sumas, que pues, es alguien que no es nada estúpido para escribir, como es Bendis... Ajá. Y que Bendis es alguien que ha sabido modificar su manera de estructurar y de presentar los cómics. De los famosos Talking Heads, que eran así de mátame de hueva. O sea, que neta, sí era pero así de que ya... Pero ¿no? La otra vez que tiene su relación, por ejemplo, matando los globos de pensamiento. O sea, todo tiene una razón, ¿no? De por qué se va dando. Exactamente. O sea, a mí se me hace muy, muy interesante. A mí lo que me llama mucho la atención es que... Pues todo parece que Tony Stark está nuevamente al centro de todo esto. Con todo que en Age of Ultron ya lo vemos, es un Tony Stark madreadón, que ya no, de hecho ni siquiera se pone la armadura precisamente por el miedo, ¿no? De ser infectado por algún bicho de Ultron, ¿no? Y por ahí, si, perdón si le spoilereo a alguien, tomaré aquí el lugar de mi carnalito. Se ve en el número 4 que a la que están sacrificando es a She-Hulk. Van, presenta, recordemos que la visión, sí, ya te lo estoy spoilereando, si quieres. ¡Cállate, imbécil! Me voy a tapar los oídos. Lo que se presenta en el número 1 de Age of Ultron es que están negociando, que es lo que querían hacer con Peter Parker, negociar. ¡Eh! Sí, no. No, eso ya lo leíste en el número 1, güey. Sí. Que llegara, que quería negociar a Peter Parker, sí. Que por eso lo tenían ahí imprisionado, ¿no? Entonces, parece que en el número 4, la que, de hecho, en los previews, lo que se ve es la que se sacrifica es Jennifer Walters, precisamente para tratar de detener a la visión. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Ese segmento fue presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Regresamos con nuestra gustadísima sección Underground. Vamos a ver ahora sí lo que es Animal Man. Ajá, y nosotros regresamos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On the Run. Exactamente, sí. Cada vez con más ñero. Sí, me queda muy claro que sí. Bueno, ya en todo lo que fue el segmento anterior, estuvimos platicando todo lo que viene, lo que tenía programado Marvel. No nada más podemos decir que Bendis, ¿no? Sino todo el equipo creativo de Marvel para lo que viene, ajá, que pinta. De lo que vendrá todavía. Sí, bueno, por lo menos está el Age of Ultron, uh-huh. Está lo de Infinite Earths o Infinite Futures, exactamente. Uh-huh. Infinite Futures, uh-huh. Exactamente. Entonces pinta para algo interesante. Sí. Y dentro de todo esto tocamos a, bueno, creo que las últimas pláticas se han centrado mucho en Batman. No, en Batman, sí, y pues yo creo que el motivo es básicamente pues Grant Morrison, ¿no? Que como hemos visto ha dejado cosas muy chidas en ambos universos. Fuera de Sean, en ambos de Sean, universos y en general en general, obra, sí, ¿no? En todo, sí. O sea, Vértigo en sí, sus trabajos de Vértigo también son muy buenos, sí, muy mal viajados, ¿no? Impresionantemente mal viajados, pero da la oportunidad. Yo creo que uno de los grandes méritos de Grant Morrison dentro de Vértigo es la posibilidad de jugar con superhéroes, hacer cosas muy morrisonianas, o sea, muy fumadas, conceptos muy extraños, no de fácil acceso para toda la banda, porque vamos a ser también muy honestos, mucha de la banda que lee Spandex va por las historias muy lineales, ¿no? Es mucho lo que siempre hemos dicho de cómo era el Silver Age, que era madrazo, madrazo, madrazo, madrazo, madrazo, buenos contra malos, ganaron los buenos, no hay consecuencias no definitivas. Había tonos grises como les gusta ahora. Exactamente, entonces, sin llegar obviamente a lo campi, sin embargo, pasando por ellos también. Y esos conceptos no caben en una escritura de Morrison, ¿estás de acuerdo? Morrison siempre tiene que buscarle más matices, tiene que explotar toda la historia de todos los personajes que toca. Uh-huh. Y uno de ellos, que desde mi particular punto de vista se me hace muy buen run, es el de Animal Man. Que esto es algo que habíamos comentado. Que es de los más laureados que tiene, ¿no? Yo creo que es de los primeros que demuestra una gran complejidad para un personaje que estábamos acostumbrados a que fuera mallitas. No voy a decir mainstream, pero... No era mainstream, pero estás de acuerdo que tampoco... De entrada era un personaje pitero. Animal Man era un personaje muy pitero. Era un personaje que yo creo que se los dieran a Morrison así como de que... Vas, güey, ¿no? Bueno, acordémonos que en ese entonces, o sea, después de la crisis... Crisis on Infinite Earths. Exactamente, la primera, ¿no? La primera y única, probablemente. Sí, sí. Pero bueno, trajeron a escritores ingleses muy fuertes a hacerse cargos de títulos... De Love Profile, si lo ves, ¿no? O sea, netamente, Love Profile. Un Alan Moore para de repente y haz algo con Something, ¿no? Ben Morrison, te vamos a dar Animal Man. No, porque Delano ya había escrito algo de Something y era... Bueno, es que él lanza, ¿no? Pesadón, pero de todos modos estamos diciendo que es en esa época. Ajá, o sea, post-Crisis. Sí. De hecho, Animal Man, estamos hablando que es en el 88. Ajá. Crisis es en el 86. Sí. Fíjate, o sea, nada más para que vean el nivel que manejaba Animal Man. Yo creo que era, es un D-lister, ¿no, Clarky? ¿Un D-lister de DC? Sí. Yo creo que sí. O sea, un personaje netamente X, perdido, no, mal usado. Es A-lister. Trae una A en su uniforme, no, ese era una pretensión, güey. Era así como que su inspiración. Ah. Así era de que sí, güey, la era aspiracional. Es A de aspiracional. ya entendí. Sí. Ok, mi entender. ¿Cómo sí. dijo? El éxito que tiene Animal Man o tal vez su relevancia dentro del universo DC es gracias a Grant Morrison. De hecho, su relevancia como personaje es gracias a Grant Morrison. Se lo debe todo a Grant Morrison. Honestamente, sí. Y de hecho, para que vean qué tan inmediata es la relevancia que le pega a Animal Man Grant Morrison. Es cuando lo aceptan en el Justice League, que era cuando se separa la época del Buajaja, que es la del Justice League of America. Vamos a empezar más o menos, digo, con eso, ¿no? Sí, como tú eso. Dices, Animal Man abre recontando de cierta manera su origen, como dos veces lo recuenta. Tres veces, ¿verdad? Uh-huh. Algo así. Sí. Pero ahí lo mencionan, ¿no? De hecho, le está hablando con su esposa y le dice, oye, ¿sabes qué? Me encantaría ser parte de la Liga de la Justicia Internacional en ese entonces. Es correcto. Porque veo una revista y dice, oye, aquí tienen entrevistas, tienen todo, ¿no? Y después, curiosamente, al poco tiempo se vuelve miembro, pero ya de la Justice League Europa. Exactamente, que era la parte seria del Justice League. Porque, porque todo lo que fue la época del Bojajalo, de Giffen y de Matisse, se separa después, se convierte en ¿cómo se llama? En Justice League International, vuelve a ser Justice League of America y sale el branch de Justice League Europe después de Invasion. Y es cuando aceptan Animal Man y curiosamente lo ponen en la parte seria, que era la que tenía a Wonder Woman, la tenía a Captain Atom, tenía otro tipo de personajes que no se prestaban tanto para el manejo de comedia que se estaba manejando en Justice League of America. Bueno, en ese momento, al ser escrito por Morrison, había dejado de ser medio guajaja. Era mucho más Animal serio. Man, no, porque la Liga de la Justicia de Europa no la toma Grant Morrison. No. ¿Quién escribía esa, Curiosamente la escribía Giffen. ¿Giffen? Giffen o de Matisse, no me acuerdo cuál de los dos, pero sí era uno de ellos. Obviamente sí tenía ese tinte de broma, los chistes pero y todo. Pero no tan intenso. Llega un momento en el que... La JLI es la... La Justice League International es cuando sí es netamente Buajaja. Y el Justice League of America de ese entonces se queda netamente Buajaja. Que también es muy bueno, es muy divertido, es cuando los cómics vuelven a ser divertidos. Obviamente llevándolo a un tono de sátira, de parodia muy, muy extremo, pero sin embargo, absurdo, lo llevan al extremo del absurdo. Y pues también para el roll call que manejaba en ese entonces el Justice League of America, pues no te daba así como para las grandes historias, ni estamos hablando de un Blue Beetle, de un Booster Gold, de un Mr. Miracle, estamos hablando de Fire, de Ice, que eran Global Guardians, ¿quién más estaba por ahí? Batman ya no estaba. Doctor Fate ya no estaba. El Green Lantern era este idiota. El Garg era Gardner. Y Ñort estaba también ahí metido. ¿Ñort estaba? Ñort sí. Estaba Ñort, exactamente. Entonces ahí te habla, o sea, de la calidad, de la seriedad de historias que se podían manejar del Justice League of America, ¿no? Uh-huh. Que eso después lo manejan muy bien en Countdown to Infinite Crisis. Que Maxwell Lord. Countdown to Infinite Crisis no manejó nada bien. El primer número, que es donde le dice Maxwell Lord, cuando matan a Blue Beetle, le dice: ¿Por qué crees que yo mane... O sea, no podemos confiar en los superhéroes. ¿Por qué crees que yo mantuve tantos años a la Liga de la Justicia como una burla? Dices, ah, mira, bien bajada la bola. ¿Pero eso es en Crisis? En Infinite Crisis, sí. Countdown to Infinite Crisis. En el one shot que salió, en el especial. Entonces no es este... Ah, en el one shot. En el one shot, sí. Sí, sí, sí, es cuando más, ¿verdad? Sí, es Countdown to Infinite Crisis. Ok, creo que tienes razón. Y la serie mierdera es la de Countdown. Countdown, ¿no? Nada más, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, digo, ahí, retomando lo que es Animal Man, curiosamente es cuando empieza a tener problemas para controlar sus poderes. Ajá. Que es donde empieza todo el viaje cómico, cósmico, cuántico, pachequesco, musical de Grant Morrison con Animal Man. Ajá, bueno, es que Animal Man en sí tiene un origen bastante... ¿Pitero? Pues, muy ad hoc a su época, ¿no? Muy a los 50s. No, porque es más bien, es más para acá. Es más para acá, no es cincuentero. ¿Es sesentero? Es este... No, 65, me parece. Sale, si me acuerdo bien, y ahorita voy a ver mis acordeones, en el Strange Adventures 180. El creador es este, ¿cómo se llama? Ay, es que todo es Good, este. No es Brian Good. Pero. Ay, ahorita te les digo, ¿no? Uh-huh. Pero el dibujante estoy convencido que es Carmín Infantino. Ok. Entonces, este, pues tal cual, ahí este es el personaje más inseguro que existe. No le puede pedir este matrimonio a Ellen, a su esposa, ahora su esposa. Se desmaya, ¿no? Bueno, al final, ¿no? Sí. Cuando logra decirle, de hecho, así termina el número 2, me parece. Ajá, que llega y dice, hola, Ellen, vengo a decirte que si quieres casarte conmigo en ese momento, ¿sí? Y la otra voltea, sí, ¡pum! Se desmaya. Y ahí termina el número 2, el gran Body Baker. El gran Body, el gran y valiente Body Baker. O sea, es que de entrada, desde el nombre, la personalidad secreta, Body Baker. O sea, ha sido más pusilánime, güey. ¿Estás de acuerdo? Ningún superhéroe así cañón puede llamarse Body. ¿Estás bueno, de acuerdo? Curiosamente tienen las mismas iniciales que otro gran héroe. ¿Bebé? ¿Blue Beetle? No, Bruce, o sea, Banner. Bruce Banner, sí. Es correcto. Pero bueno. De hecho, iba a decir Bruce Banner. No. Me malviajé, discúlpenme. Sí, sí, pero mal plan, sí. Sí, Bruce Banner. Pero Bruce Banner, Bruce, efectivamente. Bien, bien, bien salvado, bien, bajada, bien salvado, bien, bien salvado. Lo salvaste del ridículo. Porque sabrán algo. Nunca nos equivocamos. No, nunca mente, nunca mente. Nunca mente, nada más tenemos teorías alternas. Exactamente. Aquí hay dos constantes en el universo: el cambio, y nosotros siempre tenemos la razón. Y cuando la segunda no aplica, entra en acción la primera: el cambio, y nosotros siempre tenemos la razón, ¿ok? Pero bueno, retomando. Sí. Sí, okay. Y también tengo un puente en Brooklyn que les puedo vender si se compraron esa. Pues si compraron y vendieron la Torre Eiffel 2 veces, bueno, o 3. No, van como, ¿no? Van como 15 veces que venden la Torre Eiffel. Pues no sé, pero es una. Pero yo sé de. Ese lo vi en Replays o algo así. Uh-huh. Que sea lo que sea, pero hubo un güey que la vendió 2 veces. Sí, no, güey, había. Ese güey sí está cabrón. Sí. Pero ese güey bueno, sí lo deberían de contratar para vender. Exactamente. Pero bueno, retomando lo que es Animal Man. Es cuando lo que Morrison empieza con fallas, o sea, con un Body Baker teniendo problemas para controlar sus habilidades de Animal Man, para estar en contacto. Recordemos que Animal Man toma los poderes, las habilidades de animales que tenga cerca originalmente en ese momento. Tú dices, ese es el poder, ¿no? Que tenía en ese momento. Y se las apropia y hace uso de ellas. Y está nadando y hay un pez, puede respirar fuera, bajo del agua, no le salen brancas. ¿Como un gato? No, acariciar un caballo debajo del agua, acariciar un pez y... ¿qué? Y montar un... Montar la respiración, perro, sí, montar un perro. Montar un perro. El agua. Es correcto. Okay. Y respirar un perro. Exactamente. Entonces, empieza con este tipo de problemas. Es que hay que... Bueno, pero creo que no comentamos cuál fue su origen, ¿no? No, el origen es que de repente va de casa, cacería con un amigo, ajá. Que hay una nave, se ve que cae un meteorito, una nave, explota este chuncho artefacto intergaláctico y él mágicamente obtiene sus poderes. Uh-huh. O sea, ¿hay algo más pitero aparte de llamarse Body Baker? Sí, la forma en la que Animal Man obtiene sus poderes. Pues bueno, para la época estamos de acuerdo que es, digo, si un relámpago cae en Dos veces. No, lugar. Cae en un... una araña muerde a un cuate en un en una feria científica. Exactamente. Entonces, digo, es un origen, pues, muy ad hoc a la época, ¿no? Sí. Se vale. Ajá. Se vale, ¿no? Entonces, pero en esos mismos números nos encontramos con que... A ver, pásame la tableta del... Del destino, así, entonces, llega un momento en el que... No. Buddy Baker está en la cuestión de investigar por qué no puede controlar sus poderes. ¿Sí? Ajá. Obviamente, en ese inter vemos la aparición de unos extraterrestres. Sí, de hecho, bueno, o sea, de hecho el número uno original de Strange Adventures combate contra una criatura ahí peluda, rara que supuestamente la asume que venía en la nave que se estrelló. Uh-huh. Y es cierto, ¿no? Después en el número dos vemos estos dos marcianitos amarillos, no son marcianos, pero yo les digo. Extraterrestres. En el cual tú te das cuenta que dicen, destruyeron al otro cuate, ajá, tenemos que volver a empezar. Sí. Pero mientras vamos a dejarles un recuerdito, ¿no? Sí, exactamente. Y Dave Good, les dije que era un Good. Sí. Dave Good es el creador de Animal Man. Entonces vemos cómo de repente estos dos seres dicen, oigan, algo anda mal aquí, porque este no es el Animal Man que nosotros creamos. Es correcto. De hecho, él sale en el 180, 184, uh-huh, y en el 190, o sea, iba de 4 en 4. Uh-huh. En el 190 es cuando sale ya por primera vez con el nombre de Animal Man y con el traje ya de Animal Man. Que el traje no está tan pinche cuando le pusieron la chamarra. Tan pinche. Pero ese es el nuevo, ¿no? Sí, el reto sí ya el más moderno de cuando ya entra el Justice League es cuando le ponen ya la chamarruca, que fue un gran acierto ponerle la chamarra, porque antes era así como escamoso el traje con... Muy onda Aquaman. Entre Aquaman, Hawk and Dove. De hecho, en el Ron de Morrison hay un niño que se acerca y le dice, por favor, ¿me firma este? Y dice, claro que sí, Animal Man. Ah, creí que eras Aquaman, güey. A ver, traes traje anaranjado, eres güero y traes una A inmensa. Exactamente. ¡Aquaman! Sí, a huevo, sí. Entonces, pues tal cual, ¿no? Uh-huh. Entonces, y curiosamente después creo que tiene otro número por ahí y después desaparece, ya de la... De la continuidad. De Strange Adventures es desplazado por el popularísimo personaje de... de Deadman. Ok. Le quita el protagonismo que salía cada cuatro números y después ya nunca sale. Boston Brand. Otro bebé. Exactamente. Otro glorioso bebé. Sí, exactamente. Sí, claro. Que Boston Brand, Deadman, bien llevado, fue un gran personaje. Cuando estaba en Brave and the Bold. Es en el 65, okay, cuando se queda. Uh-huh. En Brave and the Bold, Deadman era un gran personaje. Y no nada más en las caricaturas, en los cómics, que era dibujado por el grandísimo y glorioso Jim Aparo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, y luego, entonces, vemos este par de alienígenas que dicen, espérame, este no era el Buddy Baker que nosotros conocimos, no es el individuo al que nosotros le dimos los poderes, ¿qué carajos pasó aquí? Ahora, recordemos, acababan de pasar las crisis de las Tierras Infinitas. ¿Qué pasó en las crisis de las Tierras Infinitas? Todo valió madre. Exactamente. Y todo mundo tuvo, de cierta manera, un retcon en su origen. Exactamente. Entonces, eso es lo que no les cuadra a estos personajes que están, al parecer, fuera de continuidad, ¿no? Están, de los marcianos, los extraterrestres. Están, o así por lo menos que... dicen, hay algo que no cuadra aquí. Uh-huh. Que son como los constructores de la realidad. O sea, más allá de la cuestión de el universo, el monitor, el antimonitor, The Guardians of the Universe y todo ese rollo, ellos son así como que, a ver, nosotros estamos por encima de esta dimensión, y algo vinieron aquí, le movieron y ya no nos cuadra. ¿Qué hicieron esos tarados? Es cuando hacen el retcon nuevamente de Buddy Baker. Muy onda como el Watcher, ¿no? Llega, se fue al baño el Watcher, regresa y... ¿Qué pedo? What happened here? See, you nada más gonna take a cake to the bathroom. Sí. I went to Free Willy y luego ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Sí. Entonces ahí vuelven a hacer el retcon ya con un tipo más joven. Ajá. La misma teoría, llega el amigo con el que se va de cacería, le dice, ay, mira que acaba de reventar una nave rara, vamos a ver, vamos a investigar, hay un destello, pues es la misma estupidez básicamente que la que le da los poderes de los animales, pero aquí hacen la mención de de que es un avatar. Ajá, aquí ya Buddy Baker no nada más es que no puede tomar las habilidades porque tiene el poder, sino porque es un avatar de todos los animales. Sí, y vemos... De grid, le dicen, ¿no? Está dentro de un grid, o sea, él es, sí, está pero, diseñado. Sí, pero vaya, o sea, no se mencionó todavía estas fuerzas que vamos a mencionar uh-huh. por ahí, pero ya se da el esto, ¿no? De repente me encanta, el mismo... ya se da el de esto. El de esto, sí, ¿no? Pero, apúntenle. Ah, el de esto. El concepto del día de hoy, mis malandros, es el de esto. Ok. Pero bueno, hay una cosa interesante. Morrison es el mismo que cuando entra de repente a conocer a estos alienígenas, ya platica con ellos, que ven que lo rediseñan y todo, porque lo deconstruyen, ¿no? Al es personaje correcto, como sí. tal. Sí. Se lo llevan y le dicen, ya te corregimos linealmente, tú eras una paradoja con patas. Sí. Sí, entonces, te borramos la cuestión de que eras más grande. Sí, güey, porque neta, nosotros las fotos que teníamos dicen que estabas más rocón. Ajá, te traías el corte de cabello, así el crew cut, que se le llamaba, así muy cincuenterón. Muy cannonball. Muy cannonball, de ¿no? De cepillo, ¿no? El corte pues de cepillo. Por eso, cannonball salía así cuando salió con los New Mutants. Sí, claro. Oh, sí, sí. Entonces, correcto. Sí, el de cepillo. Sí, sí, el de cepillo, sí. Entonces, Sardo. Ajá, el sardo. El sardazo ahí. Entonces, vaya. Vemos revival que se da de Animal Man. De Animal Man. Curiosamente, los 10 primeros números que es antes de. Que es el volumen de Animal Man como tal. The Origin of the Species. No, ese es el segundo volumen. Sí, cierto. Sí, el sí, primero sí. trae los primeros 10. Y curiosamente, ya hay un número que dices. Este Ron. Porque es muy sencillito, trae uh-huh. historias muy sencillas, extraterrestres, animales, derechos de los animales, no. Sí. Ves que es vegetariano, todo eso sí. que le encanta a Morrison la mencionar. La construcción del personaje. Exactamente. Pero hay el número hay un número que es genial, que es cuando sale tal cual Willy Coyote. No, sale como Willy Coyote, pero es Coyote. Uh-huh. Entonces el Coyote cae del cielo y de repente... lo vemos que lo atropella un camión, lo destripa, o sea, se ven las tripas por fuera y todo, y de repente se regenera y dice, ¿qué pasa conmigo? Y hay un cazador que lo quiere matar con unas balas de plata, muy onda hombre de lobo, no hombre lobo. Entonces ya está en un acantilado y llorando y todo, y le pegan el primer plomazo y se queja. Y de repente está a punto de pegarle el segundo plomo, llega Animal Man y todo, y de repente se cae al precipicio, se levanta. O sea, como ustedes habrán visto alguna caricatura del Coyote, pues más o menos deberán de encontrar un símil. Uh-huh. De repente dice, ¡no, estúpido! ¡Espérate, güey! ¡No camines porque hay un cordón y tiene un explosivo! ¡Bum! Dice, ¿cómo puede ser alguien de imbécil que lo puso y no se da cuenta y se le olvidó? Uh-huh. Entonces todo eso, pues sabemos que es el Coyote, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hace la primera analogía... que es a lo que va el fondo de su ROM, en el momento que te da de entender que cómo puede haber un dios tan cruel ajá. que no permita que se muera este personaje. Sí. Entonces, de repente te narra el retcon, se ve que está siguiendo un torbellino, que pues, obviamente sabemos que es el correcaminos, que curiosamente Sin House pudo haberlo usado, ¿no? Pero no sé si... Y más bien es el demonio de Tasmania. El del remolino es el demonio. No, pero lo ponen no como eso. Es como, sabemos que está haciendo el correcaminos. Sí, sí, sí. Pero no lo pusieron al che correcaminos uh-huh. para ser tan explícito, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento ya llega ETC y todo esto desmadre. Le pegan el segundo plomazo y ahí cae da muerto. Por fin. Entonces, por fin se ve. Y se ve una toma que está en, como crucificado el Coyote. Uh-huh. Caído. Y de repente bajo un pincel. Como la caricatura. No. Pero a este ya se ve que es el artista y okay. pone la sangre final, como diciendo, Dios te lo concedió. Sí. Y hay un momento en que estas máquinas que eran todavía las 2.86 con el monitor verde y el cursor así monocromático sí. y todo, escribía algo así como, no puedo creer la crueldad del universo, etc. Una frase de Einstein, ¿sí? No me acuerdo ahorita exactamente cuál era. Pero, de repente, contesta Albert Einstein y dice, yes, I do, ¿no? Uh-huh. No sé, como diciendo, sí, yo sí. Entonces ya dice, ah, caray, aquí ya está metiendo en ondas más densas. Lógicamente se vuelve a aligerar el todo este desmadre. Uh-huh. Presentan a varios personajes, como sabemos, el Buenavista. Sí, bueno, sí, bueno. No, el White God, ¿no? En ese entonces. Exactamente, el Buenavista, que era un... Que no vas a querer explicar que te encanta esa explicación, ¿no? No, el Buenavista simplemente era un tipo que tomaba una poción mágica, podía juntar a dos animales, bueno, mezclarlos, hacer como una quimera, utilizarlo para lo que en ese momento se necesitara. Y vámonos, curiosamente la residencia del Buenavista estaba en el Monte Kilimanjaro. Ah, sí. Y el Buenavista, de hecho, el primer número que empieza Morrison llega porque ya termina su tiempo de no, pero de hecho es como que experimentan con chitas, de cuenta que era su parte, sí, de su mamá. Ajá. Entonces, ¿por qué te hicieron esto? ¿Quién sabe qué? Y se venga del creador y lo funde con este... con el cuerpo muerto de este no es chimpancé, ya es un primate. Este, para no entrar en detalles, sí, de las familias. Entonces, de repente llegan, ah, está vivo, y empiezan a experimentar con él y el otro, ah, como final de terror de, güey, ya ves lo que se siente, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la onda que me ha dejado mucho Morrison, ¿no? El Buenavista, lo que dice, ya entrando en el, ahí sí, ya en el segundo tomo, que es de Origin of the Species, es... el Buenavista está consciente de que ya llegó a un término su manejo del poder y necesita buscar a un sustituto. Que al final del día, ahí es cuando Morrison también empieza a tomar un poco de tintes políticos, porque el segundo Buenavista, bueno, el sucesor Buenavista, ya es negro. Acuérdate que está inmerso mucho en una temporalidad. De hecho, sale un malo clavado, sí, que es un chango, un chimpancé blanco, chimpancé inmortal, blanco inmortal árabe, racista, terrorista, mal plan, no, impresionante, ahí sí, mal fumado, entonces fumado. La neta, pues dices, güey, sí, es temporalidad, o sea, tú sabes que eso, sí, era lo que pasaba, ¿no? Entonces, pero, entonces, de hecho dice, yo no voy a ser Buenavista, porque es una cuestión muy racista, yo voy a ser The Beast, nada más. Y al final termina diciendo, no voy a ser el Freedom Beast, así como, ok, go fuck yourself. E implicaciones, como sabemos, lo que estamos comentando fuera, pues en esa época estaba lo de... de la apartheid y toda la lucha de Mandela, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, tiene mucho que ver y pues obviamente dijeron, pues aquí. ¿Por qué un white god en África, no? Ya, o sea, ya es la burla, ¿no? Sí, pongamos, sí, sí, a un negro. Que lo más curioso es que nadie se acuerda de eso y el Buenavista en todos lados lo pone en blanco. En Justice League Animated, que es el capítulo donde vuelven a Wonder Woman un cerdito. Muy bueno. Sí, muy, muy bueno, porque sale cantando Batman, Am I blue, Am I blue. Es muy chistoso, ¿no? el Buenavista es blanco. En Batman Brave and the Bold, el Buenavista es blanco. Entonces, claro, la subversión negra es así como que, ay, chido por ti, gracias por participar, lo que sigue, ¿no? Ahora, el innovador de mucho de esta serie también es el trato familiar que tiene Body Baker. Yo creo que es el gran acierto de Morrison. Que se ve... Tiene una familia integral. Sí. Curiosamente... Funcional. Funcional. Y que viven muy a gusto sabiendo que Body Baker es un superhéroe. De hecho, le dice, bueno, estaría muy bueno que aplicaras para la Liga de la Justicia, porque uh-huh, te gastaste una lanota en estos trajes y los has usado 5 veces, uh-huh, haciendo alusión a las 5 apariciones, uh-huh, que llevaba el güey. Exactamente. Así como que, pues sí. Curiosamente, tan ridículo es eso que antes de empezar la única aparición que tuvo entre esos números y este Ron de Morrison era Forgotten Heroes. Es correcto. ¿Quiénes eran esos? ¿Quién sabe? Pues de Forgotten Heroes, el nombre lo lleva. Antes de estar con Gilgamesh. Y con The Rey y con... Un montón de... pero ahí estaba cuates como Rip Hunter, estaban como Carson Cave. Exactamente, Forgotten. Sí, puros Forgotten, sí, puro, o sea, loser, ya. Wey. Y entre otros losers, ¿no? Sí, sí, puro loser. Dolphin. Esa se la que llevo, también se la... sale en el Ron. Exactamente. Un número muy piterete, la verdad, ese sí. Neta, sí. Que matan delfines y los estos. Y sí, se vuelve netamente así como que un grito ecologista por parte, sí, de Grant Morrison. Pero hay que entender que en esa época no estaba tan difundido, ¿eh? No había Greenpeace, no, sí, no sé si había. Ya, ¿no? empezaba pero estaba Greenpeace, por ahí, entonces todo. Hay que entender qué envuelve este Ron, ¿no? Sí. Es muy temporal, muy clavado, sí, en lo temporal. Y muy, muy de crítica, como solía hacerlo en ese entonces Grant Morrison. Ajá. Entonces, bueno, siguiendo con toda esta cuestión, de repente vemos que encontramos a un Body Baker, ya después de que se deshace del chango, que de hecho también aparece Vixen, que dices... Bueno, Vixen sale muchísimo en el Ron, ¿eh? Sí, de hecho es de los principales. Hay un punto, ya que se deshace de todo esto, hay un punto muy importante. Aparece Arkham Asylum. Que recordemos que Grant Morrison escribe... Ese es el meollo del asunto. Exactamente, Grant Morrison escribe una gran historia dentro de Arkham Asylum, que es... Arkham Asylum. Exactamente, que es Batman Arkham Asylum, que es con Dave McKean, que es una cosa también impresionantemente surreal. ¿No? Es surrealista hasta la pared de enfrente. No tanto por el script de Morrison. No, el arte de McKean. El arte de McKean lo vuelve aberrantemente espeluznante. Quienes no lo ubiquen, cómprenlo. Si han visto o si no han visto las portadas de Sandman también. De Sandman. Mucho tiempo es Dave McKean. Exactamente. Ajá, entonces, llega, se ve una escena dentro de Arkham Asylum en donde sale el Mad Hatter. Diciendo, curiosamente es el primero, ¿no? El que dice, ah, es que los universos, hay mucha gente, hay las voces, y vemos a un... Hightower, su apellido. No, es... Un psicólogo. Sí, sí. Y, pero vemos a un tipo en una celda, en un padded cell, sin dormir. Dicen, oye, es que tienes que dormir. Y dice, no, es que no puedo, es que si me duermo, me van a olvidar. Me van a borrar de continuidad, me van a sacar de contexto y yo voy a dejar de existir. No, y aparte le dice, ¿te mandó el Wolfman? Exactamente. eso te lo dijo Wolfman, que recordemos que es una alusión muy clara a Crisis, Crisis on Infinite Earths, que es escrita por Mark Wolfman. Es correcto, ¿no? Entonces empieza este juego muy... Y muy del personaje peculiar que estamos hablando es el Psycho Pirate, que al final de Crisis on Infinite Earths es el único personaje que recuerda todas las tierras o las tierras infinitas. Ajá. Entonces ahí también ya empezamos a ver como pa dónde va la locura de Grant Morrison. Así que, güey, estamos hablando de... Pero el Mad Hatter como que tiene noción, pero no sabe qué pex. Lo que pasa es que el Psycho Pirate le dice, o sea, era su compañero de celda, no su compañero de celda, pero el de la celda contigua. Entonces escucha a Hayden, si no me equivoco, se apellidaba el Psycho Pirate. Lo escucha y ahí es donde dices, bueno, ¿de para dónde va? Dice, ¿por qué lo saca? ¿De qué viene colación las tierras infinitas dentro de Animal Man? Más adelante vemos cómo desaparece esta escena, retoman al Animal Man con problemas más fuertes para controlar sus poderes y en búsqueda de cómo volver a recuperar ese control. Ahí es cuando se clava en esta conversación. Se mete un peyotazo. Bueno, se va al se mete un peyotazo con este personaje, pero aparte de todo, en ese momento... ¿Con cuál personaje? Con este psicólogo. Exactamente. Este Hightower o algo así se apellida. Sí. Que es nativo americano, curiosamente. Sí, se lo lleva al cerro y tal cual dice, dices peyote, ah, yo no le entro a esa madre, y menos en la cima, güey, que nos vamos a caer. Me vale, tú date el peyotazo. Sí. Uno ve, entonces este cuate ve a su avatar, que es el águila y todo, y de repente dice, ¿yo por qué no tengo avatar? Ah, pues porque... Tú eres, güey. Sí, tú eres. Entonces, un avatar. Y de repente se ven todos estos. Y dice, ¿qué estoy viendo? Porque veo varios animales. Uh-huh. Y ahí es donde mete el concepto Morrison de el campo morfogenético. Uh-huh. Fúmate esa, compadre. La palabra de hoy es morfogenético. Ah, pero mira, curiosamente este ron de Animal Man es for newbies de Morrison, la neta. Sí, sí, quien sí haya leído otra cosa más densa, les diré otros conceptos. Pero, fueron de The Field. Que qué brutos, pero cada número te saca uno que dices, ¿porno qué? Pero es que esa es la diferencia. Estamos hablando de que Grant Morrison, en lo que es de su autoría neta, de su creación absoluta, puede manejar todos esos conceptos. Aquí estamos viendo a un Grant Morrison tocando a un superhéroe de spandex. Ahora, estamos viendo un Grant Morrison joven. Sí. Estamos viendo un Grant Morrison reaccionario con cabello. Sí. No, pues ya sale al final, ya sale. No, no sale la fotografía, nada más del TP. No, no sale. La TP no se le ve la jeta. Sale hasta acá la foto. Sí. Hasta la nariz. Y cuando abre la puerta, tiene cabello. Sí, bueno, claro, pero eso ya es al final. No nos adelantemos. ¡Ay, ya lo quemé! Sí, no nos adelantemos todavía. Entonces, pero, bueno, exactamente es cuando empieza a explicar los conceptos del campo morfogenético, whatever in the morning. Es cuando introduce el concepto de Red. Ajá, que como bien... No, el concepto. No, más bien habla de este que puedes estar... Es como esta especie de... ¿Cómo tú dices? Grid. Ajá. Donde están ahí, te conectas. Pero vaya, ahí todavía no. Ahorita vamos a dar la explicación de Red y todo eso es mal. Ahí lo alivianan y... Bueno, lo alivianan en el aspecto de que hacen consciente a Buddy Baker. Es Highwater, no Hightower. Highwater. Correccionan antes de que nos la recuerden. Sí. Ahí está la corrección. Entonces, ahí es donde hacen consciente a Buddy Baker de cómo cómo se maneja, cómo maneja él sus poderes. Y hasta cierto punto lo estabilizan. Ajá. La cuestión de, y lo grueso de todo esto, es que de repente hay un ente cómico mágico musical que asesina a su familia. Ajá. Los asesina mientras él está precisamente en su viaje peyotazo y todo ese rollo. ¿A quién? A la familia. A la familia de Buddy Baker. Sí, porque de hecho algunas veces lo había visto como él mismo. Exactamente. Entonces, había una presencia que no sabía. Bueno, ahí se ve también que Maxine tiene algo raro, ¿eh? Ya desde ese entonces como que sí, la niña como... es de, ¿por qué mi papá está llorando? ¿Por qué esto? O sea, ¿dónde te da... está tu papá? No, pues yo no veo ahora, a nadie. La niña tenía 4 años, el otro tenía 10 años, más o menos, para que se ubiquen, ¿no? Sí, el hijo. Entonces, ahí viene un viaje en el tiempo, o sea, viene una transformación de Buddy Baker en el que ve a su familia asesinada en la cocina de su casa. Uh-huh. Él no puede hacer nada, que es la frustración, ¿no? Del ser superior, el decir, tengo, por fin pude aprender cómo carajos manejar todos mis poderes, por fin soy un héroe integral y tómala, me matan a mi familia, eso no se vale, ¿no? Se empieza a volver loco, se rapa, bueno, se hace un corte medio ponqueto de cabello, deja a un lado su uniforme anaranjado, adquiere un uniforme, bueno, se hace un uniforme negro, curiosamente de piel, ajá, y es cuando dicen, oye, pues qué onda, pues es que esto era de mis épocas punk, ajá. Uh-huh. Lo vemos con como navajas en los dedos, así tipo simulando garras, y vemos un Buddy Baker totalmente loco, que viaja al pasado, creo que fue gracias a Rip Hunter, pero la única que lo puede ver es Maxine, que es algo que ya había mostrado previamente sin dar la razón. Y que explota ya fuertemente ahorita en su ron, Jeff Lemire. Ajá. Entonces dices, bueno, no sé cómo se diga bien. Lemire, le diremos Lemire hasta que alguien nos corrija. Entonces, después de todo esto, sigue viajando en el pasado y se encuentra con un Jason Blood, se encuentra con, no me acuerdo, se encuentra con 3 personajes de esos inmortales, ajá, uh-huh. Y le dicen, güey, ¿cuál es tu problema? Con Vandal Savage, cuando era pacifista, y un rollo muy extraño, y dice, ¿de qué te clavas tú, güey? O sea, eventualmente todo cambia. Y todo regresa a la normalidad. Tú te estás aquí encerrado en el tiempo. No sé, tienes algo que aprender. O sea, tú Hakuna Matata. Y el otro en la desesperación total. Decir, es que mataron a mi familia. No, no te claves, güey. O sea, las cosas cambian. Uh-huh. Vemos que de una u otra manera, Buddy Baker regresa al futuro. Uh-huh, bueno, o a su tiempo. Y empieza un manejo muy extraño de personajes de tierras que habían desaparecido en la crisis. Ahí dices, oye, güey, espérame, Morrison, ¿para dónde vas, güey? Así como de confuso, como se los estoy diciendo, así de confuso aparece en el cómic. Ajá. Sale el Sunshine Superman, sale Ultraman, que era el Superman de Tierra 3. Ajá. Y así como que, oye, güey, pues, ¿qué onda? Es que tenemos que recuperar nuestro lugar en la continuidad y nos tienen que regresar la vida. Vemos un Ultraman todo loco que quiere, a punta de misiles nucleares. Pues como es Ultraman, ¿no? Exactamente, destruir o rescatar o deshacer lo que está para retomar el antiguo orden. Se está durmiendo. Hasta que llega Animal Man y ¿sabes qué? Pues es que, espérame, esto es un... Alguien está escribiendo esta cosa, esto no lo estoy controlando yo, puedo salir de... Es cuando rompe el cuarto muro y dice... ¿Qué es lo trascendente? Esto dice, oye, ¿sabes qué onda? Entonces yo puedo hacer lo que quiera, este es un panel, yo puedo caminar a través de los paneles, te puedo atrapar en una viñeta, así Ultraman, y te puedo desaparecer. Es cuando dice, ¿saben qué? Ustedes ya no tienen lugar, a todos los personajes de las Tierras Infinitas, ustedes ya no tienen lugar aquí, hasta que algo les pueda volver a pasar, ¿no? Desaparecen y vemos a un Animal Man caminando en un escenario grisáceo, oscuro, llega, toca una puerta... Se encuentra una casa, toca una puerta. Abre. Y abre Grant Morrison. Y dice, ¡ah! ¡Ah, pásale! ¡Pásale! Tú ya sabías, yo sé todo lo que te va a pasar, güey. No, es que es mi vida. Y no es cierto, mira, lee esa página. ¿Ves esa máquina? Lee lo que está ahí. Y se toca la puerta, abre y le dice, yo sé todo. O sea, se ve el script de lo que está diciendo Grant Morrison. Lo que está sucediendo en ese momento. Y dice, es que, ¿cómo lo puede ser? Güey, porque soy tu escritor. En pocas palabras, es la analogía que vimos, uh-huh, con Willy Coyote de yo soy tu dios. Sí, exactamente. Oye, pero es que pues, si tú eres ese dios, ¿cómo es posible que hayas matado a mi familia? Porque lo tenía que hacer. ¿Por qué lo tenías que hacer? Porque se murió mi gato. Uh-huh. O sea, y que estaba yo muy enojado y la única forma que encontré de sacar toda esa ira fue matando a tu familia. Dice, pero no te preocupes, todo va a regresar a la normalidad. Se lo lleva a dar un mega paseo, sale un villano así tipo para Aquaman, un mega tiburón raro de un río todo pitero. Dice, ¿qué? Es que tienes que pelear con él. ¿Por qué? Porque yo ya lo escribí, güey. O sea, te tienes que ir a pelear con ese güey y le vas a ganar. Te va a costar trabajo, pero le vas a ganar. ¿Por qué? Porque yo ya lo escribí. ¿Qué parte de no, no yo lo escribí? No entiendes, güey. Y al final le dice, ¿sabes destino qué? Manifiesto. Exactamente. Y al final todo concluye de una manera muy bien resuelta de, en ese estilo, en ese tenor. Le dice, Buddy, no te preocupes. Yo ya voy a dejar de escribirte. Y termina y regresa, ¿no? Y él dice, yo te voy a regresar a tu familia. ¿Por qué? Porque es la manera de hacer los cómics. Que en pocas palabras es dejar los monitos en su cajita. Exactamente. sí. Entonces, tú no te preocupes. ¿Y qué? No te vas a acordar que esto pasó. The Toys Out of the Sandbox. Exactamente. Entonces, tú sé feliz, sé tranquilo, ya te ofrezco una, le ofrece una disculpa. Porque le sabes que, sí, perdón, maté a tu familia, pero pues estaba enojado. Pues era mi gato, güey. Ajá. Y entonces, curiosamente, tiene, o sea, en ese tinte de lo que dijimos de Morrison, te anuncia que va a ser. En uno de los primeros cómics que escribe, matan a un gato. Exactamente. Grotescamente, unos cazadores. Ajá. Dejan a los gatitos chiquitos. Se muere uno de los gatitos chiquitos. O sea, todo el tiempo hay muerte de este gato, ¿no? Y entonces te narra por qué está haciendo las cosas, ¿no? Pero fíjate que lo interesante, o sea, ¿cuál es el fin de todo este ron? ¿Es nada más hacer que Animal Man rompiera el cuarto muro? ¿Es de plano un de Brian el que se lo fue llevando? Creo que realmente la historia que quería contar y al final el personaje con quien le permiten contarlo a Grant Morrison, venías de la crisis, venías de todos los cambios, venías de un cambio de realidad y los personajes ya no eran... Es una analogía clara a la crisis. Hoy como eran clásicos, o sea, vamos, así como hoy hablábamos del gran Superman de Man of Steel de John Byrne, en su momento fue terriblemente criticado porque cambió totalmente a Superman, cambió totalmente a Lex Luthor. Entonces, al final lo que está diciendo es... Siempre todo va a regresar. Sí. O sea, no... No te claves en la no textura. No se claven. Son cuentitos, son personajes, y el personaje va a estar cambiando mientras hay un escritor que lo esté haciendo. Y el escritor en turno es el dios del personaje. Claro. El personaje, al final, va a regresar. O sea, las cosas volverán a ser. Superman siempre tendrá a Luisa Lane, Batman siempre tendrá una baticueva y un batimóvil y un Robin. Sí. O sea, no, es como, no se claven en la textura, esto. ¿No? Y creo que es, creo que ese es el punto de toda la historia que hace Grant Morrison. Sí. Y lo relevante para Animal Man es de que ahí le toca ser el personaje con el que la cuentan, porque creo que más que la intención y la historia para Animal Man que quería hacer, él tenía una idea. Es como el personaje que le permite. Das. Exacto. Sí, ya, es como decimos, es un personaje que no había sido usado más que 5 o 6 veces. Muy poquito. Es un personaje que si no gustaba y lo cancelaban, pues nadie si le va a mataban extrañar. A su familia, ¿qué me importa? Si lo mataban a él. Si mataron a la familia de Kyle Rayner, que le interesaba más al mainstream. Pues era la mamá. ¿Por qué no lo iban a hacer con este? No, pero Kyle Rayner es mucho después de Animal Man. Por eso. Pero son... Este es un parteaguas de varias cosas, ¿no? No, y lo más interesante es que nuevamente vemos que se queda el sello de Grant Morrison en lo que hace en el momento que hace el campo morfogenético, que después es nombrado de Red. De Red, que es un concepto, y el manejo de que Maxine, la hija, tenga noción de la existencia de este campo morfogenético y que sea parte de... Es algo que retoma Lemire en el run de Animal Man. Sí, es una historia muy zómbica, no deja de serlo. Sí, pues Lemire viene de cómics de terror. Entonces, pero lo importante de esto, del run de Grant Morrison, y ya la semana que entra retomaremos lo que es la cuestión de Animal Man de Lemire, es, sí, te voy a contar una historia, sí, soy un Grant Morrison joven, soy un Grant Morrison iracundo, reaccionario, voy a sacar toda mi ira en este personaje, pero voy a dejar algo trascendente que marque al personaje, no que lo destruya, no que lo construya, para que el siguiente escritor o alguien en el tiempo que se le dé la gana lo pueda retomar y le dé una buena justificación al por qué Animal Man tiene la capacidad de hacer lo que está haciendo. Ajá. Que es el campo morfogenético, como ya dije, que después se convierte en de red. Nada más para no dejar nada... ¿Al aire? Al aire, exactamente. De red, de cierta manera, es un concepto que se va transformando. Hay un momento que entra el escritor que sigue, es Beige, Rick Beige, que después tiene un relanzamiento de Something, uno de los clásicos que está por ahí en Vértigo todo el tiempo. No protagónicos, pero sí de los, sí, de los que son constantes. Y él lanza ya el asunto más chamánico, en que trata de verlo como tótems y presenta a unos avatares que están ahí en el campo y todo este relajo, pero todavía no se llama. Hasta que llega el famosísimo Jaime Delano. ¿De quién? Sea, ¡Jaime Delano! Okay. Entonces, que te pone ya el concepto de red como tal. Uh-huh. Él lo toma así, lo nombra así. Y, de hecho, tal cual, para resumirlo así de sencillo, tipo Speed Force, es la fuerza de cual sale los que animales. Conecta a todos los animales o todos los animales, seres vivos, ¿no? De cierta manera, más del mundo animal, ¿no? Uh-huh. Hay otro concepto, bueno, está basado en el concepto que desarrolla Alan Moore para Something. Que es The Green. The Green, exactamente. Las plantas, el de Red es Red por la sangre. Exactamente, el Green, obviamente. Y está el famosísimo que es su parteaguas, que es el Parliament of Trees, uh-huh, que es quien lo maneja. En base a eso ya lo agarra ¿cómo se llama? Lemire, que ya lo platicaremos después. Hay otro concepto que es The Grey, que ya es onda extraterrestre. Este es del mundo fungi. Uh-huh. Y está The Rot, lo que le llaman ahorita, que es The Black, que es muerte y decadencia tal cual, ¿no? Entonces son los conceptos básicos que quizás ya veremos en qué puede caer. Esperemos que no caiga en una onda... tipo Green Lantern, sí, y los, sí, Guardians, que puede caer de ese estilo. Los Black Lanterns. Pero puede estar muy bien desarrollado, porque por lo menos lo que hemos leído del primer arco de... que ya van otros dos TPs que tenemos que por ahí. Sí, sí, sí. De Lemire, pinta muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho también lo que se hizo, que estaba Yannick Paquette en Something, vale también mucho la pena. Con con Snyder. Ajá, exactamente. Que, Snyder. Que están coescritos los dos. De hecho, ellos bautizan a el Parliament of Trees, hay uno. Y esto es lo que te digo que puede caer en eso. Le ponen The Parliament of Limbs, los de The Red. Ok. Sí. Como, o sea, los de limbs, las extremidades, sí, ¿no? Exactamente. De cierta manera, ¿no? Limbs es un limb. Pero, sin embargo... A mí lo que me agrada, y ya lo platicaremos la semana que entra, para darle continuidad a eso de Animal Man, es los conceptos, y vuelvo, o sea, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Grant Morrison es un escritor que a lo mejor 20,000 cosas las van a pasar por alto los demás escritores, pero siempre deja algo. Una semilla, ¿no? Algo que sí marca al personaje para siempre. Ajá, y para bien, siempre es para bien. Ajá, nunca... inclusive la muerte de Damian va a terminar siendo algo para bien, algo que va a marcar, sí, a Bruce. Sí, discutible, Wayne. Probablemente sea la segunda mutación, vemos a saber, ¿no? Hay cosas interesantes, unas más exitosas que otras, ¿no? Exactamente. Y ahora sí, tu recomendación, carnalito. Pues, ¿por qué no van a leer Animal Man de cualquiera de los dos autores, Grant Morrison y Ole Meyer? El más fuerte de los más fuertes de los que estamos hablando, probablemente lo que vale la pena son lo que tú me prestaste, son los dos segundos volúmenes, que es el Origin of Species y el Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, sí, exactamente. Entonces y el otro, pues hay tres TPs de ahorita de Lemire que pues, los pueden conseguir aquí con nuestros amigos de Ospor Comics. Ospor Comics. Sí, definitivamente. Que seguro los tienen en existencia. Y si no, se los consiguen. Sí, pues es lo de menos, ¿no? ¿Y tú, carnalito, tu recomendación? Que se larguen. Ah, ok. ¿Es nosotros o la gente? ¡Todos! ¡Ya déjenme! ¡Ya, o sea, tengo sueño! Y bueno, nosotros de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Les recordamos nuevamente, si les interesó algo de lo que estuvimos hablando, de algún título en particular, algún TP, ya saben, Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros, @ Ospor Comics en Twitter, en Facebook los encuentran como Ospor Comics, seguritos, sin broncas. Si tienen broncas para encontrar sus títulos de DC en México, Marvel, Televisa o DC Televisa, Pues como siempre hemos dicho, vayan a donde haya, no se peleen a lo güey. Exactamente, ellos se los pueden conseguir, ajá, todo lo que es Bruguera, todo lo que es Camite, todo lo que es Televisa. Tiene amplio surtido. Y se los mandan a su domicilio. Entonces mandan, ay, es que ando correteando por la tienda de los búhos. Nada. Y vale 2,000 pesos. Y no me alcanza para el kilo de huevo y el de tortilla, pues. Exacto. No. Entonces vayan con la banda de Dios por Comics. Sin bronca se los tienen. Y ahora sí, en nombre del buen Zico, del buen Clarky, allá en el Watchtower, buen Dan Campos, Nightboy les agradece su presencia y compañía. Nos escuchamos la semana que entra. Por cierto, no se olviden que este programa fue grabado en April's Fool, ¿eh? O sea, en pocas palabras, ¡no tenemos programa! Por lo menos en televisión no. En televisión no tenemos programa. Pero, pues qué bueno que pudieron especular durante todo el tiempo del programa. Y que se por lo menos han de haber dicho, ¡qué mamucos! Sí, pero los queremos. Y bueno, ahora sí, en las palabras del buen Zico. ¡Somos tres! ¡Somos legión! Y ahorita se va uno. ¡Ya no somos tan legión! ¡Vámonos! ¡Vámonos!